chicos, chicos, estaba en la calle, ¿no? Bueno, no hace falta aclarar por qué estaba, pero quiero decir, los colectivos vacíos. Sí, y bueno, mucha gente caminando. Mucha. Sí, mucha gente caminando. Pero bueno, vos sabés que es una óptica distinta. Yo vivo en la. Vos vivís al límite, la verdad. Yo vivo al límite. Al límite, sí. Pero yo vivo bien en el Gran Buenos Aires, ya en un cordón industrial bien delimitado. Y anoche, antes de terminar el domingo, donde todo el mundo vio las declaraciones, vio las declaraciones del presidente, los celulares que ardían, porque realmente yo creo que los celulares arden con todo este tipo de informaciones, era un silencio estampa. Los grillos se sentían, pero era increíble. Y esta mañana, a la mañana fue exactamente lo mismo. Sí. Después, a eso del mediodía, más particularmente donde vivo yo, ahí en Los Polvorines, que son a unos 20, 22 kilómetros de acá, empezó a levantar un poquito, pero nada más. ¿A dónde iban los comercios? Bueno, Dani, lo que pasó es que el presidente en la radio hizo un comentario, que hoy lo volvió a hacer, que aparentemente no íbamos a encerrar durante 10 o 14 días en nuestras casas. Entonces, yo fui a hacer unas compras, fui al Mercado Central en el día de ayer a las 12, 1 de la tarde. Después que escuché eso, dije, si este hombre o el gobierno, vamos a decir, toma la decisión de que por el tema de la enfermedad esta nos encerremos todos. Y yo no tenía las cosas en mi casa como para, sinceramente, porque exactamente, una vida normal. Y no sabes lo que vi. Llegué a eso de las 15 horas y siempre voy al Mercado Central a comprar fruta y verdura. Había gente normal, compré pollo, que siempre compro en un frigorífico ahí. Ahora, ¿cuándo me iba? Empezaron a caer. No, claro, parecía que eran las 9 de la mañana, que normalmente yo iba los domingos a las 9 de la mañana. Sí. Y era un mundo de gente, entonces después empecé a ir a la tarde. Cuando la gente se va, yo iba. Inclusive comprar la verdura más barata, porque viste, la mejor, no es la mejor verdura, pero ahí sí, es mejor que la que compré en tu casa, exacto, y mucho más barata. Eso era para comentarles también, ¿eh? Sí, sí. Y hoy, bueno, los precios tremendos. Sí, allá no tanto, en la zona, digamos, noroeste, donde vivo yo. Lo que sí, un domingo atípico, claro, como decís vos, porque el domingo es para bajar un poquito. No. Sí, la gente sale al supermercado. Claro, pero estaba todo cerrado, o sea, a las 11 de la mañana yo me levanté para fui a comprar una leche, una tontería, y era una ciudad desierta. Claro, sí, las y después del mediodía, las declaraciones fueron fundamentales. Yo creo que en este momento lo habíamos comentado en mi familia esto, este tema, bueno, por si no están enterados, estamos hablando del coronavirus, no hay ninguna duda del virus, y ha desaparecido el famoso de nuestra época, boca a boca. Claro. Me estoy refiriendo a Boca Junior. Boca a boca, ¿qué significa? Que yo le comenté a César que había una verdura muy barata allá, César se lo comenta a Ezequiel, Ezequiel se lo comenta a Diana, y así. No, ahora está esto que tenemos acá al lado nuestro, cada uno de nosotros, que es un aparatito, en el cual el boca a boca fue reemplazado y fue superado, yo creo que en milenésima potencia. Es impresionante. Las redes sociales llegan antes. Exacto, antes de lo que se produzca algo. Llegan antes de la televisión. No sé cómo hacen. Sí, no sé vos que se quieren decir que te enteraste. No, bueno, yo consulté en algunas farmacias y el alcohol es gel y el alcohol líquido. Olvídate. Ya desde el viernes. Yo el viernes me tocó estar con mi familia, con mi señora, estuvimos en la capital. Teníamos que hacer muchos trámites. Teníamos que ir. Nos vinimos bien temprano, pero en el auto. No. Ya noté que llegué fácil al centro un viernes, no es posible, por Panamericana, y bueno, llegamos, marchaba, y en el centro no había nadie. Y fuimos a una farmacia, porque tuvimos que ir al oftalmólogo, teníamos que comprar unas gotas, y papita querida, era un arsenal. Y eso que no había alcohol en gel. Eso que, porque lo primero que preguntaban todo era alcohol en gel. De esto que estamos hablando, bueno, es la realidad que se está viviendo en nuestro país, que se aceleró muchísimo con el virus del coronavirus, y que realmente, en un momento dado, una de las cosas que a mí no me gustó es que la cantidad de memes, la cantidad de chistes, es decir, no me gustó. Primero me divertía, yo voy a ser honesto, yo lo voy a decir, díganme lo que quiera cualquiera, entren por los mensajes y dime, vos estás loco, vos... Yo me divertí al principio con alguna cosa que sí, se ahora decía. No es tan divertido. Ahora ya no nos resulta tan... No, porque, bueno, el miedo es peor que la enfermedad, ¿no? Exactamente. Es peor el miedo que la enfermedad. Y uno cuando piensa o se le pasa por la cabeza que algún familiar o algún amigo puede pasar por esta enfermedad, que a cierta edad, en mi caso yo soy una persona que... Paciente de riesgo. Que es un paciente de alto riesgo. De alto riesgo. porque soy asmático, porque tuve problemas coronarios, porque soy diabético, soy de alto riesgo, me cuido. Me cuido muy bien. Esto es algo que es pasa a todas las fronteras, realmente, y hay que cuidarse muchísimo. Cuando el presidente habló y dijo todo lo que dijo, lo vi muy bien, todo lo que habló, hasta que escuchamos lo que algunos... Sí, y lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar en el programa. Ya, ¿no? Creo que los tres... No, que estamos de acuerdo. Los tres tenemos ganas de hablar de eso. De eso. Cualquiera puede hablar de eso. Pero bueno, es una cosa que lo vamos a decir. Y no es mala onda, ¿no? Desde ya, ¿no? No. Espero que no hayan tomado mal ni los oyentes ni nadie. Ustedes el tema que nos invade en este momento. Pero bueno... tenemos un programa, creo, tenemos un programa. Y hoy, bueno, después vamos a nombrar porque... Biológico, ya no es deportivo, es biológico. Exacto. y vamos a comentar qué programa es y que con qué coincide. Hoy vamos a mencionar algunas cosas. No mencionando efemérides, mencionando cantidad de programas, cantidad de años de un evento que se hizo, próximos cumpleaños, tenemos que tirar esa onda y la gente lo va a saber comprender. Así que Liana, Liana la tenemos, creíamos que no la íbamos a tener hoy, llegó con el tráfico que la tenía mal, pobre Liana, ahí está descansando en este momento, porque vino con todo. Vamos a la cortina inicial y comenzamos el programa, ¿eh? Dale, dale. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, ciudad autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Buenas tardes a todos los mariscales, a todos los oyentes, a todos los delirantes que nos están escuchando en esta tarde-noche ya del lunes 16 de marzo del 2020. Ya más o menos nos habrán escuchado en la charla de café, sin café por supuesto, que hicimos antes. Les damos las bienvenidas a este programa que se denomina Los Delirios del Mariscal. Hoy, antes que todo, mencionar que falta el alma mater, falta el creador, el conductor, el pasionario, Claudio Marcelo Fernández, que está en sus merecidas vacaciones, como allá dice en Villa Gesell. Allá en Villa Gesell, teóricamente está ahí, la está pasando bien, porque marzo viene con un clima, a pesar de todo, y un clima de 23, 24 grados espectacular. Sí. No sé cómo estará en la costa, eso sí. Así que bienvenidos a todos los delirantes, como dice también nuestro amigo Carlos Arias, que también está ausente porque Carlitos hoy está en el país trasandino, en nuestro vecino país Chile, ya que tiene familia importante ahí y los está visitando. Les recuerdo a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando en este momento, que los delirios del mariscal pueden contactarnos a través de mail, a través del mail, mejor dicho, deliriosdelmariscal@gmail.com o al celular 11 49 47 98 46, o al teléfono de la radio, la colectiva de la radio, esta radio que nos cobija desde hace bastante tiempo ya, muchachos, de agosto del año pasado, al teléfono de línea 7 512 0095. Y sin más, porque hoy tuvimos un pequeño retraso al comenzar, pero será suplido ahora cuando finalicemos la transmisión, les quería mencionar dos cosas. La primera es el programa número 30 de Los Delirios del Mariscal. Es el programa número 30. Ese programa número 30 coincide con otro número 30 también. O sea que, no sé si hay quiniela hoy. ¿Se suspendió la quiniela, César? No, no, hay que jugarle. Hay que jugarle, ¿no? Porque acá mi compañero a mi diestra en este momento cumple hoy 30 años de casado. Ahora vamos a preguntar un poquito de 30 años de casado. Y por lo pronto voy a saludar a mis compañeros de mesa. Hoy somos poquitos. Estamos siguiendo las órdenes que se han dado. Mejor dicho, las órdenes, pero las recomendaciones que se han dado. Por el protocolo. ¿Cómo aprendimos esa palabra? Protocolo. A la mesa, César Ceballos, nuestro oriental amigo, que vamos a hablar bastante hoy con él. Vamos a hablar mucho. ¿Cómo andamos, César? Todo muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, todo muy bien. Y nuestro amigo Ezequiel Galito, el amigo boquense, que hoy llegó, cumplió, se vino rajando, no sé de dónde, pero vino. Está acá con una linda camiseta de Holanda del Mundial 74. Así es. Si la pudieran ver, realmente. ¿Cómo andas, Ezequiel? Muy bien. Acá. Bueno. Listo para hablar de todo. Sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de todo. Y lo primero que le pregunto acá a mi compañero oriental, hoy cumple 30 años de casado. Es un número como el 30 del programa. Hoy es el programa, el trigésimo programa de Los Delirios Mariscales. Tremendo. Así que, sensaciones, y no el café, Sensaciones. Sí, qué sé yo, pasaron rápido 30 años. Sí, ¿no? Y como digo yo, los primeros 30 años, ¿no? Bien. Siempre feliz, siempre empujando juntos, me puedo quejar. Vi la foto ahí mostrando la libreta. Sí, mostrando en esa época. En esa época era importantísimo. No, aparte que no la daban, pero en Capital te la daban, en provincia no. A mí no me la dieron nunca. Sí, a mí me la dieron, sí, me acuerdo esa noche, ese mediodía. Mediodía, sí. Que nos casamos por civil. En las escalinatas. Sí, éramos muy jóvenes y... ¿A qué edad se casaron? Y yo tenía 24 y ella tenía 21. Sí, me acuerdo cuando le dije de casarnos y medio que se choqueó, pero los dos precisamos volar solo. Bueno. Pero volamos juntos y eso está bueno. Eso también, siguen volando. Seguimos volando. Ahora, viste, ahora estamos parados. Ahora estamos parados, no podemos salir. Van a quebrar, ese es otro temita, las aerolíneas, el tema de lo que. Así que, está bien, la verdad que es algo reconfortante. Sí. Y después tenemos otra mención que antes que te vayas, tenemos otra mención. Bueno. Que no se puede hacer mucha mención, se va a mencionar con otro nombre, lo que se viene mañana. En tu caso, ¿no? No tenés Franco, ¿no? Mañana no. No lo pedí, pero me lo pueden dar, pero no lo pedí. Ah, bueno. No lo pedí. Bueno, vamos a alargar el programa. Tenemos mucho material, aunque parezca que no. Parece que no, por el tema de que no hay actividad deportiva, pero hay actividad deportiva con unas comillas enormes. Y pasaron cosas. Muchas cosas. Y a partir de mañana, hoy mismo, ya están pasando cosas. Más cosas, exactamente. En nuestro país y en el mundo ni hablar. Por ahí en otro sector del mundo, en materia deportiva, que es lo que nos compete, no es que se tiene más responsabilidad, se están tratando firmemente, ¿cierto? Se anticipan. Estrictos. Estrictos en este sentido, lamentablemente, en cuanto a lo que originó esto, no pudieron anticiparse. Claro. Y en nuestro país, como siempre, también nos estamos anticipando. Estamos anticipando. Pero hay cierta paranoia. Desde ya, bueno, para mí en todo el mundo. Sí, pero me estoy refiriendo a la parte deportiva. En otro país se está anticipando lo del virus, se está anticipando lo del deporte, pero tenemos cosas de las cuales no podemos desplegar. No podemos. El Bill Metal está metido en el medio. Ese color green en inglés, vamos a decirlo. Así que vamos a alargar con los títulos de este programa y lo que pasó en esta semana. Cuando la incertidumbre es lo primero, casi todas las actividades deportivas del mundo entero han sido suspendidas por la pandemia del virus COVID-19. Fútbol, básquetbol, vóley, rugby, boxeo, automovilismo, motociclismo y todo lo que se conozca en esta materia tiene un parate total y en varios casos por tiempo indefinido. Cuando decimos casi todas las disciplinas, nos referimos que hay una muy popular en todo el mundo y que en nuestro país no se han dado por enterados. Adivinen cuál es. con botas que no dan respiro. La fiesta de la vendimia siguió en Mendoza. En un desolado estadio Malvinas Argentinas, Boca Juniors goleó a Godoy Cruz por 4-1, con goles de Ufarini, Salvio, Izquierdos y Campuzano. El transitorio empate tombino lo señaló Badaloni. El campeón de la Superliga ya lleva 10 partidos invicto en la era ruso, con 8 triunfos y 2 empates. Con mucha tranquilidad y sin estridencias se encamina la nueva era boquense en la Copa de la Superliga. Continuará. Crónica de una muerte anunciada para un partido de fútbol. River Plate no se presentó a jugar la primera fecha de la Copa Superliga ante Atlético Tucumán en el Monumental de Núñez. Dicho estadio permanece cerrado como medida de prevención por la pandemia de coronavirus y el club millonario ya había adelantado su proceder a través de un comunicado enviado el día viernes 13, qué día, ¿no? Mucho circo posterior de los medios y el conjunto visitante. Olorcito a sanción para River y lío en puerta. El rojo sigue sonriendo en Avellaneda. El equipo de Pusineri cosechó su segunda victoria consecutiva ante un Vélez que ya extraña a Heinze. Silvio Romero concretó un polémico penal sancionado por Vigliano y le dio la victoria a los de Avellaneda por 1-0. Más aire para Independiente y ahora con un manager como Burruchaga. Quiere seguir haciendo diabluras. Carnaval guaraní Entre Ríos. San Lorenzo de Almagro sigue en racha al superar al necesitado Patronato en Paraná. Contacto de los paraguayos Vareiro, aunque usted no lo crea, por segunda semana consecutiva, y Oscar Romero en dos ocasiones, uno de ellos una joya de gol, dieron vuelta a un partido desfavorable, sobre todo con la apertura del marcador por parte del equipo enterriano a través de un golazo de Chico. El conjunto de Boedo convirtió 10 goles en sus últimos 3 partidos y su cuerpo técnico interino ya emprendió la retirada con puntaje ideal, 9 de 9. Con sello latente de Hugo Tocali, ya viene la época de Soso. Y al final, los alfajores me los comí yo. Racing Club le ganó un partido de locura a Aldo Civi en Mar del Plata. Remontó un 1-3 y lo concretó con un 4-3 en los minutos de descuento. Rojas en dos oportunidades, Pichud y Alcaraz marcaron por la academia, mientras que Andrada, Solís y Gino lo hicieron para el tiburón que se hunde frente a la costa. La locura del Cacese parece no tener fin y sigue. Los demás resultados de la Copa Superliga: Gimnasia de Esgrima de La Plata 0, Banfield 0, Huracán 0, Talleres de Córdoba 3, Unión de Santa Fe 1, Arsenal 1, Central Córdoba 0, Newell's Old Boys 2. Hoy se completa la primera fecha a las 19, Lanús versus Argentinos Juniors, y a las 21:20, Rosario Central contra Colón de Santa Fe. Postergado, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata. Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, la tercera fecha, todos los partidos suspendidos hasta nuevo aviso. ¿Cómo que no se juega? El mismo día del partido para completar la séptima fecha del Super Rugby entre Jaguares y Highlanders, se decidió la suspensión del mismo. Un acuerdo consensuado entre la UAR y la New Zealand Rugby y con el acecho del coronavirus como fundamento, provocó la no realización del match en el estadio José Amalfitani el sábado por la noche. La preocupación de los jugadores neozelandeses por la necesidad de cumplir con la cuarentena su regreso fue vital para la decisión tomada. Se viene un año sin rugby internacional, rugby mejor dicho. ¿Y qué hacemos con los autos ahora? La Fórmula 1 decidió suspender el Grand Prix de Australia que se iba a disputar en Melbourne, iniciando la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial. Un mecánico del equipo McLaren dio positivo para el coronavirus y el circo se borró olímpicamente ante una tardía pero esperada resolución de la Federación Internacional del Automóvil. A practicar con el Scalectric, muchachos. Los colchoneros los durmieron. Batacazo por la Champions League en Anfield. El Atlético de Madrid de Simeone superó en tiempo extra al Liverpool por 3-2. 55.000 almas quedaron en silencio por la derrota hasta ahora del imbatible equipo de Jürgen Klopp. Para el asombro, los cruces verbales del alemán con el Cholo Simeone, por si fuera poco, las sorpresas siguieron con el pase a cuarto de final de Leipzig y Atalanta. El PSG por fin accedió a la siguiente ronda para beneplácito de sus poderosos dueños. Para el resto, todo suspendido. Y ahora, ¿cómo seguimos, UEFA? Mirá lo que pienso del coronavirus, mirá. Con una confirmación positiva del virus COVID-19 del francés Rudy Gobert de Utah Jazz a minutos de su partido con Oklahoma, la NBA dispuso la suspensión inmediata de la liga de básquet más importante del mundo. El jugador galo tuvo una polémica actitud en una conferencia de prensa sobre el coronavirus unos días antes. Luego se contagió su compañero Donovan Mitchell del mismo equipo, quien lo acusó de descuidado en los vestuarios. ¡Anda! Bueno, chicos, ya creo que con los títulos tenemos bastante material, aunque ya ha pasado un tiempito, ya vamos a un tema musical. Pero antes, creo que tenemos algunos mensajes, ¿ese? Así es. Algunos saludos, si tenés por ahí, si no ya seguimos con, dale. Con lo que tenemos, que es bastante. Dale. ¿Te lo por leo? Empezar, vamos, sí, léelo, dale. Sí, por supuesto. Negro Fernández. Vamos, muchachos, los estoy escuchando desde Villa Gesell. Ahora sí, como Negro Fernández. Se para el fútbol, muchachos, mañana lo anuncian. Exactamente, ya tenemos acá nuestro corresponsal ejecutivo que no estuvo en AFA, pero sí estuvo en Linear, que ya se va a expresar sobre ello en unos minutos. Y digamos que se veía venir. Claro, porque la AFA no quería quedar expuesto a lo que iban a cómo iba a terminar todo, porque los jugadores se iban a reunir en el día de mañana y iban a tomar esa decisión. Entonces, para que la decisión no la tomen los jugadores y no quede en evidencia que el fútbol lo paraban por ética y por un montón de cosas los jugadores y no los dirigentes, ahí está el problema. Exacto. Porque he escuchado a muchos directores técnicos decir que nos equivocamos. Hablamos con los dirigentes, pero tenemos que haber hablado con los jugadores. Yo creo que los principales artífices del espectáculo son los jugadores. Pero cuando River cierra el club por un problema de salud que se nota que hay algunos jugadores y algunas jugadoras del equipo femenino que jugaron el viernes, porque mucha gente le acató a River que cerró el club, pero que lo dejó abierto, que hubo algunas actividades. Bueno, están faltando la verdad. Todas las actividades fueron antes de tomar la decisión de cerrarlo. Y el que toma la decisión de cerrarlo, es obvio, toda la comisión directiva, pero acá hay algo que los periodistas muchos saben. Yo siempre voy a hablar de dar no mi opinión, voy a dar información de lo que sé. Los capitanes de todos los equipos de la Copa de la Superliga estuvieron charlando el día jueves para que esto no comience. De hecho fue así, todos dijeron que sí. Y si ustedes se fijan, escuchan o leen o miran, en el partido de Gimnasia Banfield empieza más tarde porque los jugadores no querían jugar. No querían comenzar el partido. Fueron apretados. Después lo dice Maradona y lo dice el mismísimo técnico de Anfield, Falcioni, sí. Falcioni, que no se debía haber jugado el partido. De hecho, no querían jugarlo, pero lo apretaron con la quita de puntos. Y tengan en cuenta que hay algunos equipos que están comprometidos con el descenso de este año, sí. Y el del año que viene. Sí, ya faltan 10 fechas. Incluido San Lorenzo. O sea, acá la AFA, hoy, hay que decirlo hoy o mañana si quieren, con River perdió 1-0. Porque al margen que le saquen los puntos a River, el fútbol argentino, los jugadores que componen el fútbol argentino le han dado la razón a River, que está bien lo que hizo River. Ahora, yo estoy escuchando a mucha gente que dice que River se cortó solo. Están informando mal. River no se cortó solo. Eso vamos a hablar en el próximo bloque, que nos vamos a dedicar enteramente a la Superliga. Exactamente. Y ahora vamos a ir a nuestro primer tema musical. Vale. ¿Quién es el Negro Fernández que llama de Villa? Negro Fernández es el comisario. ¿Te parece? Sí, es el comisario. Pero es el nombre artístico. Sí, sí. Pero... Y la sabe, está ahí en Villa Gesell y está escuchando que se supone el fondo. Y está anotando, y aparte viste poniendo coma, raya, punto. Tal. Sí, un abrazo, querido. Un abrazo, pasalo lindo. Para Claudio. Bueno, vamos a ir, bueno, porque este es un programa aparte, a pesar de todo lo que está pasando y lo que vamos a comentar, la situación actual que nos implica a todos, sabemos que acá se escucha la mejor música nacional también. Exacto. ¿No? En este caso, esta vez, no está programada por justamente la persona que llamó recién de Villa Gesell. Me dio el honor de programarla a mí. Muy bien. No soy el especialista en estos casos, pero vamos a poner como primer tema un tema que realmente va a volver a ser actualizado quizás en el mes de mayo. ¿Por qué? Es un tema del conjunto Los Abuelos de la Nada. El 2 de mayo, teóricamente, se reúne nuevamente la nueva agrupación de Los Abuelos de la Nada con muchos distintos. Claro. Muchos, hay hijos, sobrinos, no sé. Vecinos, de todo. De todo, a ver. Y va a tocar en un teatro, creo que en el Ópera, me parece, en el Gran Rex, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver porque está todo reprogramado, saben ustedes, chicos, cómo es ahora. ¿Y qué letra tiene esta canción? Sí. Se trata del tema Costumbres Argentinas. Se hizo entre el 14 y el 16 de junio de 1985. Sí, 25 pirulines el que hablaba. Esto se escuchaba muchísimo en todas las pistas de baile. Uf, en todas las radios tremendo. FM, ya la FM era la que era primordial en esa época. Y cómo se tararean, porque canciones muy pegadizas, mezclaba un rock nacional tardío con el pop actual. Vamos a pasar entonces Costumbres Argentinas desde en vivo desde el Teatro Ópera en el año 1985. Eso vamos. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pecado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Bueno, de nuevo acá en Los Delirios del Mariscal, retomamos el segundo bloque. Ese, tenemos mensajes ya, a ver. Así es. Felicitaciones por los 30 programas, también por el 30 aniversario de Casado de César. Besos virtuales a todos y buen programa, Adriana de Almagro. Gracias, Adriana, por siempre prenderse. Bueno, ya te dieron la primera felicitación. La segunda felicitación, la primera fue nuestra. No, ojo, Ali, la primera fue nuestra. Y un par de mensajes del comisario. ¿Del comisario? ¿Del comisario? ¿Sí? Mandalo, ¿cómo no? El comisario. Bien con los abuelos, capitán. Para los que éramos rockeros, en aquel entonces esto era detestable, pero con los años uno va cambiando. Mira. Bueno, la música me gustaba a mí. Claudio tiene otra formación musical. Si bien está abierto a todo, Claudio, lo sé porque he estado al lado de él 5 años y sé perfectamente que hasta lo que no le gusta lo escucha, sobre todo de rock, y da su opinión. Pero sí, no se puede dejar de mencionar que los abuelos han sido tarareados por todo el mundo y por ahí vuelven a ser tarareados a partir de este mayo si se reprograma la cosa, ¿no? Tenemos, creo que, nuestro querido panelista Carlos Arias, que se encuentra en el país vecino, la República de Chile, que nos acaba de mandar unos mensajes con respecto, un mensaje de audio, por supuesto, con respecto al tema de la Argentina, al tema deportivo. A ver, ese. Ahí va. Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconveniente para que se siga. Es una diversión para la gente. Pan y circo. Eso me hizo acordar. Esas son las palabras textuales de nuestro presidente. Lo único que falta es que se junten capitanes. Uy. Antes del partido, se paren delante de la cámara y digan: César, los que vamos a morir, te saludamos. Pan y circo. Poco pan y mucho circo. Todos los poderes, el de Nación, la AFA y la Superliga, están por facturar antes que la vida de la gente. Hay que facturar, nos hay que facturar. Dijo Lucas Viglia, prefiero descender de categoría y no perder la vida. Dicen que River se mandó unilateralmente, qué sé yo, que hizo, que no hizo. En un momento como este, con la pandemia, al nivel que está, hay que ser pragmático. No se puede ir a una junta, esperar la decisión. Esos días que se pierden son fatales. Ya vimos lo que pasó en Italia, ya vimos lo que pasó en España. Tomemos como ejemplo eso. Hagamos las cosas bien. Por favor, por una vez en la vida. Dejemos lo de formar una comisión para que otra comisión, para que otra comisión se lleve una comisión. Basta de eso. El jugador de Boca dice que nadie lo llamó para decirle que se plieguen a esto, River se cortó solo, que en el año 18 no fuimos a compadecernos de ellos en la treta que hicieron. Basta, cortemos el árbol en el 18. Aparte esto, no es por el bien de River, ni para que River salga adelante. Es por el bien de todos, ellos son Superman y no le va a pasar nada. Decime la verdad, TV. A vos no te toca el... no te puede tocar eso, ¿no? El coronavirus, no, no, a vos no te toca. Dejate de joder, TV. Bueno, acá Carlitos ha sido muy directo, si bien nos lo separa la cordillera, o sea, es un trasandino en este momento, Carlitos. Ahora, sí. ¿Habrá un tren que pasa entre Chile y Argentina que está haciendo un ruido impresionante? Sí, o está bajo el subte, no sé. O no sé. O anda descalzo. Sí, sí, sí, el tren que pasa por mi casa. A mí estaba caminando en las piedras descalzo, ¿viste? O en carbón caliente, ¿viste? ¡Ah! Se pues, estaba castigando. Por ello, es muy parecido cuando yo me pongo sí. a hablar por celular en el Belgrano Norte, donde viajaba yo sí. acá en el tren. Ruido de lata, ruido de cualquier cosa y falta del vendedor. Gracias, Carlos, por el muchas aporte. Gracias, sí. Nos estás haciendo una introducción a lo que vamos a hablar ahora. Sí. Has reflejado vos bien en de muy lejos lo que opinás sobre qué ha pasado este fin de semana. Y sí. Para comenzar este bloque en la materia deportiva, hay que hablar de la Copa de la Superliga desde ya, que origina todo esto. La Copa de la Superliga que se inició el viernes, que todavía está en plena disputa. Y que tenemos... cambió de nombre. Se llama la payasada de la Superliga. Pues la payasada, sí, realmente acá hubo un hecho primero fundamental. No se fijó en la vida de los deportistas, desde ya, porque los deportistas, los técnicos, los periodistas que fueron a cubrir, pocos, pero que fueron a cubrir, los periodistas los tienen que... van sí o sí, porque les dicen que vayan desde ya. Y yo, la verdad, me voy a manifestar rápidamente, principalmente como si estuviera acá el amigo Negro Fernández, muy escuetamente, porque le voy a pasar la posta a mis dos panelistas, uno para que opine sobre cómo movió este tema del coronavirus al equipo campeón de la Superliga, Boca Juniors, y el otro a Carlitos, perdón, a César, para que me diga cómo movió esto al subcampeón de la Copa de la Superliga River, que, sí. con lo que pasó. Antes que nada, y haciéndolo sintético, estoy completamente con la postura que tomó el Club Millonario este viernes. Una postura que se avisó, más o menos lo pusimos en los títulos, lo dimos a destacar. Fue mucho circo lo que se hizo el día sábado. Eso va un poquito a correlación con lo que decís de la payasada. Mucho circo por parte de los medios, que no les queda, aunque estuvieron medidos en sus declaraciones, sí, muy medidos, sí, bastante... no tenían mucho para tampoco para... Creo que sabían, o sea, sabían de qué se trataba. Exactamente, y lamentablemente, bueno, pareció patética las respuestas del presidente de Atlético Tucumán, realmente, claro. No tengo nada contra este caballero, por supuesto, pero y ni hablar de la transmisión central, que fue la llegada de la escribana, que la conoce todo el mundo ahora, y de Delfino. Sale mejor Delfino como actor así, que como arbitraje, porque como arbitraje ese muchacho realmente deja mucho que desear. Tremendo circo, Dani, tremendo porque circo. sabían muchísimas horas antes todo lo que iba a suceder, sabían. Antes del comunicado de River. Exactamente. Ellos ya lo sabían. Esto parte de que no tendría que haber empezado el fútbol. Hay muchísimas cosas acá que están ocasionando esto. Hay dos equipos que, a mi entender, lamentablemente sus jugadores no podrían decir, vamos a hablar en la jerga criolla nuestra, no podrían decir un pomo. Y les explico cuáles son esos equipos. Muy brevemente, San Lorenzo de Almagro, sus jugadores no pueden decir absolutamente nada. Y tendría que ser el Club Atlético Boca Juniors. A pesar que después algunos jugadores de Boca se manifestaron, después de la victoria ante Godoy Cruz, se manifestaron a favor de que no sé si se tendría que haber jugado, pero que era un riesgo para todos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es mi opinión, es cueta. El fútbol no se tendría que haber realizado este fin de semana, ni a puertas cerradas, abiertas, ni nada, nada por el estilo. Está suspendido teóricamente, mañana una reunión. No sé si es más o menos importante ahora. No. Presidida por alguien que realmente, el que preside esto es el que los representa gremialmente a los jugadores, el señor Marchi. El que representa gremialmente a él hace más de 20 años. Agremiado. Exactamente. Agremiado. Futbolistas bueno. argentinos agremiados. La postura, las contestaciones que dio en su momento. Y no estoy hablando de acá, no estoy metiendo a River acá. Las contestaciones que en su momento que no se podía parar por X al cuadrado, raíz cuadrada, todas esas cosas, realmente insólitas. Ahora sí, parece que ha recibido una obra en un consenso, dijo, vamos a parar la mano porque estos somos los únicos en Sudamérica que estamos haciendo esto. Pero ayer Bolivia paró el fútbol y el último que queda fue Argentina. Ya Brasil el viernes hicieron un lío bárbaro, los jugadores entraron todos con barbijo a la cancha para protestar. Bueno, aparte, en las últimas noticias, en estas horas, ya hay técnicos de Brasil que ya tienen positivo, o sea, habían dudas, ahora no hay dudas de que hay técnicos y jugadores con coronavirus. Exactamente. Entonces, no es solamente jugar sin público. No. Porque después no vieron que festejan, cómo festejan los goles. O sea, sí, estamos hablando. Claro, estamos hablando con gente. Cuando empiezan, se hacen el saludo olímpico, saludo, no sé cómo se llama, con el codito. Fantástico, genial. Ya. Se tomaron las medidas que todos dicen. Después un gol, también tipo uno arriba del otro. Y cuando termina el partido, se abrazan los 22. Claro. Se abrazan y se dan besos los 22. Está bien, muchachos, sí. Es lo que hacen siempre y lo que haría yo también. Pero, o sea, es hay que cuidarse. Y hay muchísimos. Que cuidarse, hay muchísimos técnicos que tienen ya una edad avanzada. Yo tengo 61 años, ya también estoy cerca de ser una persona de 65 y me tendría que cuidar muchísimo. Sin ir más lejos, y lo vas a mencionar vos ahora, ¿cómo arrancamos esto el viernes con la, y después vamos a pasar a Boca Juniors, cómo arrancamos, César, esto el viernes con el primer partido que se atrasó 15 o 20 minutos? Porque no querían jugar. Entre Banfield y Gimnasia Grima La Plata. El tema es que cuando los jugadores llegan a la cancha y ya habían hablado los capitanes de los equipos, vuelvo a reiterar, estamos dando información que mucha gente sabe, y esto va a salir a la luz en cualquier momento porque no se puede tapar el sol con la mano. Muchos jugadores, esto lo arrancó River cuando cierra el club, entonces no se puede jugar en el club porque está cerrado por un tema de seguridad, por la enfermedad. Poncio, que es el que capitaneó toda esta movida, y estaban todos de acuerdo, inclusive el gremiado estaba de acuerdo. Pasa la que pasa siempre, a River no se cortó solo, gente, a River lo dejaron solo. Cuando manda el comunicado, que se tira la pileta, ahí le vaciaron el tapón y no había agua. Pero mentira que Boca no sabía, porque yo escuché a varios jugadores y dirigentes que no sabían nada, y es mentira porque Poncio habló con Tevez, pero Tevez no fue al partido, estaba excluido, lo dejaron afuera, no quiso ir, no sé la historia todavía. Un tema del tobillo, ¿no? No me puse a averiguar. Yo creo que fue la excusa, por lo que pude averiguar, fue la excusa para decir, y yo no fui, no pude hablar con nadie, o no hablé, mentira, muchachos. Todos hablaron, eran más de 25 capitanes que hablaron y decidieron dejar el fútbol afuera, dejar la Superliga, la Copa, la Superliga afuera, por este tema, porque después tienen que ellos a ver a su familia. Y obvio, ellos se están exponiendo. Por supuesto. De hecho, se expusieron muchísimo, salvo River. Después todos los equipos se expusieron, todos. Se pusieron a esto. Todos. Y lamentablemente. Sin ir más lejos, San Lorenzo de Almagro fue Entre Ríos, donde hay tremendo de la zona del litoral del dengue. Para empezar, que es una enfermedad que está haciendo más estragos. Impresionante. Todavía por la poca información que tenemos que el coronavirus. Impresentable todo lo que pasó después, cómo cada uno saca tajada, cómo cada uno lleva agua a su molino. Y muestra, y sale la realidad, y porque lo incluyeron a River unas semanas antes, a la nueva Superliga que está Tinelli en la cabeza. Exacto. Un Tinelli que estaba iba de la mano con River hace algunos años, antes que perdiera votación, con Donofrio. Porque Donofrio, la verdad, a Rodolfo se le puede discriminar, se le puede decir un montón de cosas. La verdad que todavía no se sabe de qué lado está, sinceramente les digo. Políticamente no sé si es correcto o incorrecto. Yo creo que es acertado no saber de qué lado está, si está del lado de una raya o de la otra. Yo creo que Rodolfo está en el medio y yo creo que quiere muchas cosas buenas para el fútbol argentino. Ahora, todo el nivel de corrupción que tiene la AFA, todo el nivel de desmantelamiento que tiene, de desorganización que tiene, de egos que tiene, hace que un hombre como Rodolfo, que delega, que deja hacer como lo deja hacer al cuerpo técnico de River, porque acá el que tomó la decisión fueron los jugadores y después le transmiten al cuerpo técnico y en conjunto resuelven esta situación, donde toda la dirigencia de River los acompaña. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Trabajar en equipo. Tiene que hacer cualquier club, el más chico al más grande. O sea, a mí me llama la atención obviamente que haya sido un solo club, ¿Cómo puede ser que, o sea, no fue un solo club? Porque si ustedes ven lo que tardó en jugar Gimnasia y bueno, sí, sí, y Banfield, son clubes, esto, que no, son clubes que no, pero no apretaron, no apretaron y no pueden, no pueden, es obvio, no acá pueden. a 23 clubes los apretaron, sobre todo a los dos primeros, que fueron Banfield y Gimnasia, ¿eh? Exacto. Fíjense que el técnico de Banfield, el técnico de Banfield, Falcioni, el señor Falcioni, es una persona que tiene ya más de 65 y con enfermedades preexistentes. Lo escuché personalmente. Lo dijo personalmente. Claro, yo no debería estar acá. Yo no tendría que estar acá. Es absolutamente correcto lo que dice y comprensible lo que dice. Insisto, son dos equipos para mí que no pueden hablar para nada, que no pueden mover la boca. Y precisamente te quería preguntar a vos, Ezequiel, sí, la pregunta es como que la te vine haciendo desde que comencé este programa. ¿Cómo movió a Boca realmente desde tu óptica el tema del coronavirus? Tu sincera opinión. Yo mi sincera opinión y no me la estoy jugando por River Plate. Simplemente me la estoy jugando por la razón. Creo que es lo que corresponde. No, sí, yo creo, como los de River, que no se debería haber jugado la fecha. Pero bueno, Boca con Pergolini y todo el tema político terminó saliendo a la cancha. Y bueno, después, bueno, ganó Boca todo, pero la verdad que la fecha de arranque no tendría que haber jugado en ningún partido. Para mí no tendría sentido. Beneficia a muchos equipos esto, sí, a los equipos que están al borde. Qué sé yo, Banfield sacó un punto, por decir algo. Y Gimnasia también. Gimnasia también no le ayuda mucho, pero Banfield sí. San Lorenzo Almagro sacó 3 puntos valiosísimos, sí, para mí. Porque arrancó perdiendo. Ni hablar de eso, del comentario, pero lo que acá yo creo que hay coincidencia de todos. Hasta periodistas partidarios tendrían que reunirse y van a decir que la fecha no se tendría que haber realizado. A mí me llama muchísimo la atención, entiendo lo que decís vos de la pileta que se destapó y no había agua, pero me llama poderosamente la atención cómo quedó solitario River. Es la percepción que tengo yo, ¿eh? Algunos lo hablaron de actitud quijotesca, incluso periodistas partidarios. Sí, no hay gente partidaria que está enojadísima porque dice vos, tenés que, es verdad. Es verdad, un club, cuando vos estás en una liga, y más ahora que está de vuelta en la Superliga, vos tenés que respetar. O sea, si vos pregonás el respeto y el orden en un club, también tenés que hacer lo que dice la ley. La ley dice que vos tenés que presentarte. Exacto. Pero al cerrar el club y se juega de local, imposible. Es imposible, por infinidad de razones. Yo quiero poner de manifiesto que estoy totalmente de acuerdo, quizás no era la forma, porque vuelvo a reiterar, estaba todo arreglado de antemano. Como River era un club grande, si esto lo hacía otro equipo no pasaba nada, ni salía a ningún lado. Lo tomaron a River como referente, pero después le soltaron la mano. Yo creo que a River lo traicionaron, como lo traicionaron en el famoso final de la Copa Libertadores, donde habían arreglado jugar el domingo y al final después nos sacaron. Sí. Lo traicionaron, creo que un montón de cosas pecó, se dieron. Lamentablemente, pecó, el 2018 claro, fue algo. Pero fue una cosa parecida. Esto, la dirigencia de River pecó de infantil, de creer que la palabra se la lleva el viento. Que calculo que ahora habrá aprendido con esto toda la dirigencia de River. Que no solamente que los jugadores hayan hablado entre ellos, con jugadores de otros equipos. Y después ha sucedido lo que sucedió. Porque bueno, todos saben lo que pasó. Vamos a ver mañana qué resulta de. Y Maradona. Se va a suspender la fecha. Y Maradona que se manifestó a favor de River. Porque sabe. Habló con sus jugadores. Sí, yo hablé con Poncio. Los jugadores de Gimnasia no querían. Claro, pero lo apretaron. Lo apretaron, claro. Y si le pones dejar el micrófono a Maradona 10 minutos más, decía todo lo que pasó realmente. Y si 10 minutos. Por eso se lo sacaron. Se lo sacaron porque si no terminaba. Claro, no. Ya, pero aparte, bueno, iba a decir lo que realmente pasó. Exacto. Conoce el paño, ex futbolista, como todo. En una actividad tan riesgosa como lo que es el fútbol en este momento. Pero bueno, ya insisto, para mí la postura es muy valiente, sí, de Club Millonario. Yo creo que la ley es la ley. Exactamente, yo creo que el reglamento es el reglamento. Hay que respetarlo. Por reglamento, River tendría que sufrir, si mal no entendí, lo poco que trascendió, la pérdida de los 3 puntos, sí, darle el partido por perdido. Supongo que le dan los 3 puntos a Atlético Tucumán, eso lo desconozco, sí, creo que sí. Y una multa de entradas que yo creo que es irrisoria, sí, porque así lo dice el reglamento, y no sé qué otro tipo de sanción. Sí. Quizás lo sancionen para que no tenga público en el resto de los partidos. Dios mío, no, esto es la AFA, es capaz. Pero bueno, me refiero que con esa valentía, acá tanto el creador del programa y el conductor como vos, siempre han dicho que han valorado todo lo que es River, lo que es esta unión de River, esta fuerza compacta, pero también, como bien vos decís, y él lo dice con muchos programas, sí. Claudio, cómo es posible siempre estar contra los molinos de viento, no tratar de tener un aliado. Por ahí los aliados le fallaron también, que eso le fallaron. Yo escuché al presidente Lanús, lamentable todo lo que dijo, no lo leí, lo escuché, y no es un aliado ni del fútbol ni de River, lamentablemente. Creo que tenemos un llamado telefónico. A ver. A ver quién es, lo vamos a escuchar en este momento antes de ir al segundo tema musical. Buenas noches, muchachos. Hola. Sí, ¿qué viene con aires de la costa? ¿Eso? Sí, con aires de mar. Estamos con aires de mar acá saliendo. ¿Cómo andan? Sí, está saliendo fenómeno el programa, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Lo estoy escuchando y lo estoy disfrutando mucho. O sea, el que está llamando hoy es el Negro Fernández, para que la gente no lo reconoce, porque está totalmente oyente, y está con aires renovados de Villa Gesell. Ya le hemos leído un mensaje, y no puede estar sin llamar él no puede estar sin llamar. Así que te escuchamos, Claudito. Saludarlos a todos ahí, felicitarlos porque están haciendo un programón, pero aparte, bueno, quería dar un poco mi opinión con respecto al tema que estaban tratando de la no presencia de River en esta fecha inicial de la Copa de la Superliga, ¿no? Y a mí, como viejo hincha de River, me vienen a la memoria otras situaciones, como fueron, por ejemplo, durante la presidencia de Daniel Passarella, ¿no? Y cómo terminó River. River en ese momento oponiéndose a lo que era el poder instituido de Julio Grondona en ese momento. El presidente de River, tengo entendido que había arreglado con otros presidentes de clubes el oponerse al poder de Grondona, porque ya hacía una pila de años que estaba y manejaba todo como ya sabemos, ¿no? Ya es historia vieja. Cuando Passarella fue a oponerse porque River había sido casualmente perjudicado por el señor Patricio Lustó en la cancha de Boca, ¿sí? Porque no le habían dado dos penales, River estaba peleando el descenso, y esta postura de River ante la Asociación del Fútbol Argentino fue la que terminó determinando lo que fue el descenso posterior de River, ¿no? O sea que a mí, este tipo de situaciones yo ya las he vivido. Y como bien dijo César, también pasó la final de Copa Libertadores, y ahora de vuelta, o sea, inclusive vos fíjate que no se puede ir, o fíjense muchachos, que no se puede ir en contra de lo que está instituido como poder, porque hasta el mismo Tinelli, que estaba en contra de todo esto, se terminó poniendo, o sea, en un momento se oponía y estaba del lado de River. Ahora ya se amigó con el poder político, se amigó con el poder político de la AFA, me refiero, no el poder político nacional, sino con el poder político de la AFA, con el señor Chiquitapia, que anda a los abrazos con Pergolini, que es directivo de Boca, y está como presidente, casualmente, de presidente de la Superliga, ¿no? Entonces, Ahora, Clau, una pregunta. Hoy que estás de oyente, me encanta. No puedo creer esto. Verdad, que me estás mandando mensaje y yo te hago el retruco ahora. Insisto, porque es una cosa que vos pusiste siempre en el tapete y la pusiste en la punta de la pirámide siempre. ¿Sigue siendo conveniente que River siga con esta actitud? Lo de actitud no lo tomen a mal. Le estoy diciendo, en estas actitudes, al final son siempre solitarias. Esto es lo que quiero decir. Terminan siendo solitarias y políticamente incorrectas. Eso es lo que, políticamente incorrectas para salir beneficiado o perjudicado, digamos, ¿no? En definitiva, correcto. River siempre termina siendo perjudicado. Y ahora, con esta postura que tiene frente a la situación, una situación de salud, que yo creo que, y en este caso en particular, estoy dejando de lado la parte política. O sea, la política, hablo siempre de la política en el fútbol, ¿no? Dejo de lado lo político, y yo creo que esta situación en particular de River la plantearon los jugadores y tuvieron el respaldo de los directivos de su club. Creo que eso fue lo que pasó en River. Intentaron, por el lado de los jugadores de otro y los capitanes de los otros equipos que tuviera la misma postura. Lo único que critico de River es que lo hizo demasiado tarde. O sea, claro, entiendo. Tenía que haberlo empezado antes. Si bien esto es una cosa de día a día, ¿no? Eso es lo que pasa, Claudio. Perdóname. Ustedes fíjense que esto hoy es así, mañana no sabemos. Claro. Mucho menos sabemos dentro de 3 o 4 días cómo va a ser. Exactamente. Se han desencadenado lo que comenzamos, y la verdad que la tónica del programa hoy, quisiéramos que hubiera sido otra con el tema de esta enfermedad, de este virus, mejor dicho. Cambia minuto a minuto más que de día a día. Y quizás eso por ahí les llevó en su momento dado a la tardanza que vos decís. Pero sí. Tendría que haber sido un poco antes, más consolidado, me parece que tendría que ser. Pero bueno, es una opinión desde acá. Claro. Ellos para mí se jugaron, después, se jugaron, y vaya que se jugaron. Después hay otra cosa que tiene que ver con los jugadores y la postura con la presión que le ejercen los dirigentes de los clubes, claro, a los jugadores. Pero ¿por qué le ejercen la presión? Porque es muy sencillo. Si los jugadores son los que paran el fútbol, a los que le van a descontar la guita es a los jugadores. Obvio. Los jugadores no van a cobrar. ¿Sí? Porque sí, eso sí. Lo han dicho, lo he escuchado de dirigentes. O sea, es como que los dirigentes están tratando de hacer eso, desear pasar los jugadores que. ¿Cuál es el tema acá? Se para el fútbol, los clubes no cobran. Exacto. No cobran televisión, dejan de tener un montón de ingresos. Claro. Que ahora, aunque sea jugando a puerta cerrada, no tendrán los ingresos de las entradas, ¿sí? De las entradas, lo que genera el público que va a la cancha. Pero sí tienen la plata de la televisión y los sponsors y todo eso, lo siguen cobrando. Exacto. Si se para el fútbol dejan de cobrar. Y sí, mirá lo que te va a acotar César, mirá lo que va a acotar César de un equipo que está jugando en estos momentos, que es el de acá, de nuestro barrio adoptivo, que es la Paternal, a la Asociación Atlética Argentino Junior. Lo que pasó hoy con respecto a las declaraciones del presidente de la Nación, vamos a decirlo, la declaración final que hizo ayer en su conferencia de prensa, y lo que respondió el presidente Malaspina, de Argentino Junior, que es el equipo que está jugando en este momento. A ver, César. Bueno, Negro, ¿sabés que le cayó una carta de TN Sport, que es el que maneja el fútbol en Argentina? TNT. Pero se llama Tenespor, me parece, la empresa. Bueno, o algo así. Bueno, le mandó una carta a Argentino Junior que todos los equipos que sean transmitidos en los partidos a la televisión abierta no van a cobrar el canon que le corresponde. Entonces, ¿qué pasó? Salió a hablar, no leyó el comunicado ni la carta de documento que le mandaron, pero salió con los botines de punta y dijo: si yo no cobro de la televisación, yo no lo puedo pagar a mis jugadores. ¿Me entendés? Claro. ¿Cómo es el sistema? Ya salió por todos los medios. Claro, y hay una cosa que no dije, Negro, que lo dejé para cuando sabía que vos podías llamar, porque tu espíritu iba a ser así. Toda esta bomba, la mecha, la encendió River después del partido contra Atlético Tucumán, que fue estafado, robado en la cancha, esos 90 minutos, con todo lo que pasó. El día domingo. Los jugadores lo sienten así. No, pero, yo sé positivamente que claro, los jugadores. Negro, el domingo se iban. Exacto. El domingo, cuando se iban cada uno a su casa, después de haber practicado para la Copa de la Superliga, porque el domingo hubo práctica en River, los jugadores tuvieron. No muchas veces tuvieron reuniones con los dirigentes y con el secretario técnico. De los cuales fue muy dura la charla. Esto es con testigos, incluidos de todo tipo. Una charlita donde los jugadores estaban totalmente en desacuerdo con el comportamiento de la Superliga hacia River. Entonces, sí, a todo esto le sumamos lo que venía sucediendo, y que ya el martes ya estaban obligando, ya sabían que la Superliga iba a obligar a los jugadores. Disculpame, César, te interrumpo un cachito. ¿Te puedo agregar una cosita? Sí. Los jugadores de River estaban con bronca con la Superliga y por cómo se sentían estafados en los últimos dos partidos, no solamente con Atlético Tucumán. Te pongo el último. Se sintieron estafados también con el partido con Defensa y Justicia. Exacto. Por parte de Rapalini. Exacto. ¿Sí? Del árbitro, y del árbitro Lusto, como dije antes, casualidad, ¿sí? El mismo personaje de por medio. Ahora, que en la época de Pasarela. Ahora, los jugadores estaban enojados con la Superliga, pero también con los directivos de River. Exacto, porque no se sintieron respaldados. ¿Vos te acordás de lo que dijimos la otra vez? Sí. Qué cosa rara, que sale Gallardo diciendo: hoy se equivocó, o se puede, capaz que no lo vio. Sí. O sea, eso por el lado de Gallardo. Por el lado de los directivos, nadie dijeron nada, al contrario. Felicitaron a Boca, cosa que me parece correctísimo, sí, que saluden al que fue campeón, al que fue el ganador del torneo. Me parece que eso es correcto. pero que no hicieran ningún comentario siquiera de la estafa que sufrió River en Tucumán. Bueno, el que encendió la mecha fue ese partido, el día domingo, cuando los jugadores ya se iban cada uno a su casa después de la práctica, dijeron: queremos hablar con ustedes. Todo el conjunto, habló el cuerpo técnico y los dirigentes y el secretario técnico, y terminó con alguna discusión fuerte. Sí. Y sí, esa fue una de las cosas que después Poncio, hablando con todo, porque se habla, negro, ¿me entendés? Vos trabajás en Chevrolet, pero vos sabés que en Ford está pasando algo y se hablan. Los sindicalistas se hablan. Entonces dijeron: che, ¿sabés que acá en Ford pasó tal cosa? No, porque acá en Chevrolet pasó la otra. Entonces ya venía caldeado el asunto, ¿me entendés? Yo pienso ahora, César, Clau, y acá ese, con un manto de piedad, con un manto de reflexión, incluso vamos a tener una reflexión final hoy al término del programa, acá con los muchachos. Esta reunión de mañana, no digo que vaya a esclarecer, pero sino que formalmente, que por favor se tome bien lo que estoy diciendo, las cosas queden bien claras con respecto a la no continuidad del fútbol. Yo tengo la esperanza sí, de que si bien hay que cumplir lo que la ley dice, que me dice acá, sí, me acotó varias veces César, y vos hay también, incluso Claudio también, que haya una cosa, una condonación, como lo que trabajamos en épocas económicas. Lo ha habido con San Lorenzo de Almagro, lo ha habido con Huracán, sí, por temas muy preocupantes también en la parte legal, que interesa y mucho a la AFA. Y con otros que no se han conocido. O sea, con esto quiero decir que esperemos que mañana las cosas tomen un nuevo rumbo y más definidas. Obviamente yo creo que hasta abril no va a haber absolutamente ningún tipo de actividad, y tenemos que esperar qué es lo que pasa también con esta pandemia, ¿no? Sí, yo lo que quiero cerrar es con una cosa. Dale. Acá los jugadores, y con esto nos jorobamos, pues ya estamos en el horario de la tanda, muchachos. De la música. De la música excelente que programó el capitán de los polvorines para esta noche. Bueno, pero más allá de eso, hay una cuestión. Yo recién les decía, si el fútbol se posterga, ¿sí?, a través de una decisión que no tiene que ver con los jugadores, los clubes dejan de tener ingresos. Ahora, si los directivos de los clubes están haciendo todo lo posible para que los jugadores sean los que paren el fútbol, para no tener que pagarle a los jugadores. Sí, puede ser también. Desde ya, o sea, sí. Al no tener ingresos los clubes porque no hay fútbol, a los jugadores le tienen que pagar igual. Ahora, si los jugadores son los que paran el fútbol, dejan de pagarle a los jugadores también. Exacto. Y yo no creo que tengan problema los jugadores de Boca, los jugadores de River, de un cajoncito deben tener algún ahorro, deben tener para comer. O sea, no creo que tengan mayores problemas. No, pero los chicos se le complica. De los clubes de mayor convocatoria, los clubes más importantes, no tienen problema. Ahora, un jugador de la B, un jugador de la C, ya la cosa es distinta. Y por supuesto. Entonces, si vos escuchás el programa, Claudio, hasta el final, que no tengo la menor duda que lo vas a hacer, a pesar que está para comerte ahí una paella en Gessel, vas a escuchar un pequeño ejemplo de la NBA con respecto a los jugadores que van a hacer. Vas a escuchar un pequeño ejemplo de los jugadores de la NBA, que está, como vos sabés bien, paradísima. ¿Seguro? Con respecto a los empleados. Bueno, vamos a tener que ir al tema de la música, que sé que a vos te interesa, a pesar de que vos estás respirando mucho aire de mar ahí, estás respirando vos. Y disculpen, muchachos, que me metí, o sea, que llamé para formar parte de esta mesa, porque la verdad que me salía de la vaina. Mira, antes que de vacaciones. Y dije, voy a quedarme de vacaciones, antes no que formar parte del programa. Antes que te vayas, vas a escuchar el saludo de una persona que es también fue panelista del programa, mejor dicho, lo voy a leer, que estamos hablando del señor Trapito, Facu. Ah, muy bien. Trapito, muy bien. Buen programa, Mariscales. Un saludo grande desde Villa Langostura. Espero que esté muy bien esa gran mesa. Abrazo enorme, mensaje para la radio. Yo quiero decir algo con esto. Este señor, que es una gran persona, que nos hace reír mucho y que es un gran tipo, está tomando estas vacaciones en el sur y está tan, pero tan desconectado de su trabajo que nos mandó el mensaje ayer. Ojo, ahí lo acaba de reiterar, ¿eh? Lo mandó el mensaje ayer y dice, ¿cómo? El programa es para mañana. Tanto el señor Ezequiel Galeitó que le puso, es para mañana. El señor César que le dijo, ¿estás de cumpleaños? ¿Qué pasa? Y yo que le dije, mañana es el programa, este Trapito me dice, uy, estoy totalmente desconectado, no sé qué hacer, cerraron los parques nacionales, me dice. Me está pasando bien. Yo no sé, pero vi en Instagram una foto del tipo fumando un habano, un cigarro que era más grande que los dedos de él, una cosa impresionante. Sí, estaba fumándose un tocano de eso, tipo un cigarro de hoja. Acá nos dice la operadora, que te digo que la operadora es la señorita Liana Rodríguez, había venido, vino apuradísima, pero llegó, y nos están dando un excelente apoyo técnico, y dice que también vio eso que acabas de declarar vos, del amigo. Sí, fumándose un cigarro, el tipo lo más tranquilo ahí, así que en una de esas hay que ver cómo le afectó el cigarro. Sí, capaz que lo mareó y no sabía lo que decir, sabía un pomo. Muy probable. Bueno, Clau, espera, antes de irme, dale. Un saludo y un abrazo muy grande para César en el día de su aniversario. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Clau. Yo te conozco de aquella época, así que lo sé bien. Y bueno, y para mañana hablamos. Para mañana hablamos, al final del programa, ya vos ya estás enterado, pero yo lo voy a decir para la audiencia. No, por supuesto. Porque es mala suerte. Pero vamos a mencionar simplemente una especie de volver al futuro, vamos a hacer dos. Dale. Bueno, Clau, un saludo ahí. Muchachos, adelante con el programa, cariños, salían ahí a todos y bueno, nos estamos viendo en breve. Dale, y a cuidarse, Clavito. Abrazo, negro. Y abrazo. Gracias, che. Abrazo a todos los maricales. Dale, un abrazo. Bueno, gente, tengo un mensaje de dónde. ¿De dónde? No sé. De lejos, ¿de dónde? De Long Island. Sí, por favor, no podía ser que no tuviera un mensaje. Nos manda un mensaje Robert. Hola muchachos, un abrazo grande. Con serios problemas acá, pero siempre pendiente del programa. Un saludo al jefe, que disfrute sus vacaciones. Aclaro los problemas por lo del coronavirus. Por supuesto, Estados Unidos. Acá tenemos así otro mensaje. Mandamos un abrazo, Robert. Otro mensaje. Tincho, Garry soy yo. A mí me decían Harry Potter, cuando el chico me lo deformó Garry. Muchos éxitos en la conducción hoy con la ausencia de Clavio. Y un saludo a todos por ahí en la mesa. Abrazos. Muchas gracias. Tincho de los Polvorines, que en este momento no están los Polvorines, pero gracias, Tincho, por el saludo. Bueno, nos vamos, tenemos que ir antes de vamos a tener más mensajes, pero no ahora, en la próxima tanda, que tenemos mucho tiempo. Y nos vamos al segundo tema musical de Rock Nacional. En este caso, el amigo de Barrio Norte. Este chico de Barrio Norte que hace unos añitos que toca, nada más que no sabe nada de música, que tiene un apodo que le dicen Charlie. Que se tira de 7 pisos. Y espectacular. Es fenómeno. Yo la veo y la veo el video. No se puede sentir así. Es un fenómeno. Yo no lo hago, ni loco, ni fresco. Ni fresco ni mamado. Se tira, cae. Un espantafájaro, porque lo que era un palito, y sale nadando lo más piolita el tipo, un fenómeno. Charlie García, el muchacho de Barrio Norte, hincha de River, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hincha de River. Hincha de River. Con el tema Nos siguen pegando abajo, que es del año 1983. Integraba el vinilo de un disco que a mí me gustó mucho, que es Click Modernos, que él lo definía como la onda New Wave, decía en su momento, y que tenía temas como No me dejen caer, Los dinosaurios, Huellas en el mar, todo está ladeado por prácticamente todo. También en fiestas, también en discotecas. Vamos con Nos siguen pegando abajo de Charlie. Vamos al baño. Nobody. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Escuchás los lunes a las 19. Esto. Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. O esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por la colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Retornamos a los delirios del Mariscal. Espero les haya gustado la música hasta ahora, que es bastante viva por el momento que estamos viviendo. Necesitamos un poquito de alegría. Hemos tenido gente que ya se ha contactado con nosotros. Tenemos la gente de Estados Unidos que también se ha contactado con nosotros. Nos están pasando también un momento muy agradable allá en el país del norte. Y ahora nos vamos con dos temitas, no finales, pero sí que los vamos a tratar rápido en el fútbol. Desde ya, como le habíamos dicho, sigue el fútbol. Porque hasta ahora lo que hemos hecho nosotros tres hasta acá, creo, y también se ha sumado Claudio en este caso, que desde Villa Gesell, hablamos de una parodia del fútbol. Hubo partidos muy buenos, por ejemplo el de Aldo Cibe anoche con Racing Club. Ahora, una locura, que tiene un técnico que en cualquier momento, si no le agarra coronavirus, le agarra otra cosa, es un ataque al corazón, pobrecito. Lo que hizo cuando terminó el partido, saltando por arriba la manga, realmente parece una película de James Bond, que cuando se tiran para que no se maten, ¿viste? No sé, pobre. Yo siempre lo sigo asociando con el pelado aquel. Yo es el técnico que no quiero tener nunca en mi equipo. No, por favor. No me gusta. O partidos como el de San Lorenzo de Almagro en Entre Ríos, que se jugó San Lorenzo. Jugó a lo Pixi. Pero escuchen, el partido de Racing, ¿cómo estaba? ¿No estaba perdiendo Racing 3-1? 2-0 y 3-1. Y lo dio vuelta en 4-3. 4-3. Y en minuto 92, no me acuerdo. Sí. Y con el pibe. Si jugó hasta el minuto 96. Ah, sí, contra un pibito de 16 años. Alcaraz, 16 años. Sí, exacto. Mira, el asunto de Racing, yo sigo insistiendo que Racing para mí tiene un muy buen equipo. Sí. Racing, de que salió campeón, ha perdido muy poco. Sí. Estamos hablando de que el técnico hace esa locura, malo no es. No, yo no comparto lo que hace cuando termina un partido, yo cuando grita los goles y no quiere decir que sea malo. Yo quiero ver que este funcionamiento que tiene con los jugadores de Racing, que tiene varios jugadores veteranos, me parece, de buen nivel para el fútbol argentino, pero veteranos, a ver hasta cuándo le rinde con muy el River, ¿no? Sí. Uno es muy parecido línea, en cuanto a la intensidad. Uno por línea grande. O sea, claro, fíjate. Pero me refiero a la parte de intensidad, que también es muy River. Y lo fue muy Defensa y Justicia. Defensa y Justicia era un equipo que jugaba de memoria. De memoria jugado. Y vamos a ver hasta cuándo resisten estos chicos, porque es lo mismo que yo vi el otro día con estos técnicos que nombraba también Claudito el lunes pasado, los técnicos de moda, los juveniles, Subeldía, de Lanús, el nerviosito, como le digo yo. Lanús jugó muy bien contra San Lorenzo, me encantó, porque fue ofensivo, pero estaba en toda la cancha, pero metió. Y en los últimos 10 minutos, 65, hasta el minuto 65, los últimos 20 minutos se fundió. Por eso ganó San Lorenzo, no ganó por otra cosa. Y ayer, sí, 7 goles. San Lorenzo ganó 3-1 en Entre Ríos jugando a lo Pixi por jerarquía individual. Definió esta vez. Los guaraníes se acordaron de jugar. No sé. Hay mucha mano, aunque parezca mentira, en estas tres fechas. No de Romagnoli, no del Beto Acosta. Hay mucha mano de Hugo Tocalli. Y la mano es esto que estamos haciendo nosotros ahora: hablar. Verso, hablar. Es un tipo que llega mucho, llega muchísimo. Hugo Tocalli, que en este momento se encuentra licenciado por San Lorenzo de Almagro, por la edad, por el tema del coronavirus. Y va a haber varios. Así que bueno, teóricamente tendría que estar el técnico de Boca también, por una de enfermedades que tuvo bastante. Oncológico. Exactamente. Sí. Bastante embromada de Miguel Russo. Pero bueno, nos vamos a referir. ¿Cómo está el partido Argentino Junior y Lanús en la Fortaleza? Gana Argentino Junior 1-0 con gol de Kevin McAllister. Mira vos, 1-0, bueno. ¿De gana? A Lanús. A Lanús en la Fortaleza. Una Fortaleza no defendida por nadie, no hay público. Lo que queremos hacer mención, y César va a hablar un poquito de esto, muy, muy rapidito, es que hay un equipo que también debutó con una derrota en la Copa de la Superliga, que es el Club Atlético Vélez Sarsfield. Que se le van a ir algunos jugadores. Vélez Sarsfield que. ¿Y quién se le fue el técnico? Un técnico que. No lo conozco personalmente, pero pude hablar con dirigentes de Vélez, que me impresionó desde el primer día que llegó. Un tipo que agarró un librito, se fue a la Villa Olímpica, se internó ahí sábado, domingo y lunes. El martes, antes de firmar el contrato, les dijo: tienen que cambiar el colchón. Si se bañan 5 futbolistas a la vez, el agua no sale caliente. Si hace mucho calor, la temperatura no baja de 27 grados. Si hace frío, solamente hay 4 frazadas para compartir. Tienen que haber 8, 12, 14. Increíble. Llevó 7 hojas. Dijo: si firmamos esto, me hacen esto. Y me sacan los gallos que cantan a las 4 de la mañana. Le juro que parece una risa, ¿no? Pero un tipo hiper profesional. Tremendo. Hizo poner vidrios dobles. Impresionante como dejó la Villa Olímpica. Cuenta con una Villa Olímpica impresionante. Sí, pero aparte, lo poco que uno sabe de fútbol, porque uno va a ver un partido y no sabe el entretelón. Tremendo profesional. Un tipo que no se le podía decir nada. O sea, vos perdías 4-0 y vos. Si eras dirigente de Vélez, si no te gusta avisarme, me voy, decirle al presidente y me voy. ¿Y qué pasó? ¿Quién le fue a hablar por perder con el último en la tabla? Con Godoy Cruz. ¿Quién le fue a hablar? El presidente. Chao. Sí, exactamente. Él dijo: yo no puedo continuar en un club donde mis valores, que tendrían que ser los valores, según él, obviamente, que se tendrían que respetar en todo tipo, en todo índole de actividad, no son respetados. Él siempre puso, desde el primer día que firmó contrato ese martes en Vélez, él puso en énfasis que su trabajo puede ser objetado en cualquier momento, pero no por una derrota. Bueno, las declaraciones de Heinze realmente siempre dejan abierto un montón de cosas. No, es un dramaturgo el tipo. Escuchen lo que dijo. Mandó como un director de teatro. Y el presidente caliente porque perdieron con Godoy Cruz, el último en la tabla. Y creo que le fue. Pero no importa. Yo vi un poco eso, perdóname. No, sí, en serio, también, se perdieron 17 goles, que fue el gran problema de Vélez. Bueno, increíble. No importa, pero él hay algo que no quiere escuchar y hay algo que dijo que nunca iba a escuchar, o si no se iba. Entonces, el presidente en persona lo enganchó cuando terminó todo, cuando ya se habían salido del vestuario, le dijo. Y él dijo: me voy por diferencias con la dirigencia. Sí, lo dijo. Y tuvo problemas con el presidente. La gente está indignada. El presidente no puede caminar por el club. Está indignada. Un ex compañero de trabajo me dijo exactamente lo mismo. Yo tengo un amigo que es ahí dirigente y me comentó todo. Yo ya sabía cómo trabajaba el gringo. Estaban asombrados de su trabajo, de lo profesional y de lo poco, de lo poco, ¿cómo que se dice? Cuando él no se fija en los jugadores, no era materialista con los jugadores. Si el jugador era bueno y tenía por ley tenía que tener un representante, él lo conseguía o hablaba con alguien. Lo van a extrañar. Muchísimo, muchacho. Máxime, ¿ya firmó el nuevo técnico de Pellegrino? Sí, Pellegrino ya firmó, pero escuchen. Vélez iba a la B, gente, lo habían bombeado tanto que Vélez partía. Y bueno, no tenía con qué. Sufrió. Su presidente durante muchos años sostuvo una cruzada que se hizo insostenible en un momento. Sí. Bueno, pero cuando lo trajeron, no creyeron que con la falta de, con la poca experiencia que tenía podía hacer semejante cosa en Vélez, con el poco poder económico que tenía Vélez. O sea, le dieron un presupuesto que no lo agarra nadie, no lo agarraba nadie. Y él dijo, yo voy a ver las inferiores, voy a ver la quinta, voy a ver la sexta, voy a ver la reserva, y el martes les contesto. Y el tipo hizo, cumplió a rajatabla todo lo que prometió. Un monstruo. Ahora, sí, la verdad, Heinze, a mí al principio, viste que, bueno, un amigo de Claudio que lo define como neurus, sí. Como neurótico. Sí, es la forma de ser el tipo. No. Yo lo vi como jugador, era un tipo. Escuchen, usted alguno en alguna oportunidad habrá visto, habrá escuchado hablar de Bielsa. Bielsa usaba 6, 8 tipos en la cancha con walkie-talkie, y usaba como en la cancha, lo usaba como un panel de ajedrez. Sí. Estaba la letra A, los números, y entonces vos jugás a 1, te puede ser hasta B2, pero no te puedes pasar para B3. Y el tipo decía, ¿por qué te pasaste a B3? Es una cosa de loco. Sí, ¿no? Un loco del fútbol. Y Bielsa, este tiene mucho de Bielsa. Sí, sí, por supuesto. Muchísimo. Lo ha reconocido, lo ha dicho. Sí, y lo mejoró. Sacó las cosas buenas de Bielsa y mejoró las cosas malas. Bielsa es un gran artífice de la concreción final de la Villa Olímpica de Vélez. Es un predio inmejorable. Impresionante, yo lo conozco, es impresionante. Para las inferiores de Vélez es... No, tiene 6 canchas que no sabe lo que son. Impresionante, porque si tiene algo bueno Vélez, el canchero. Sí, sí. Canchero que tiene Vélez es el mejor de la Argentina. Bueno, el tema es el siguiente en Vélez. El presidente de Vélez, que era un tipo que caminaba por Liniers, andaba por Juan B. Justo, cruzaba la barrera de Barranca caminando, bueno, no puede hacer más. Porque se le fue el gringo, y el gringo era una excelente persona, un excelente técnico, donde se podía hablar de todo con él, menos de fútbol. Sí. Pero un fenómeno, un loco lindo, que yo la verdad que empecé a querer los últimos partidos, porque se le veía al tipo, lo vi en la cancha cuando le ganó a River. Le ganó con suspicacia, con inteligencia, le ganó un River que venía cansado, es verdad, ¿no? Se dieron muchas cosas para ganarle, pero nunca se le creyó. Ese tipo que siempre... Una paternidad terrible de River contra Vélez. Sí, siempre, pero es un hombre que está siempre en el primer escalón. Y a mí me gusta esa clase de persona. Y si la selección está buscando un técnico que lo dejen trabajar, creo que ya al gringo lo pueden llamar, porque va a trabajar mucho con las inferiores. Hay que ver. Si se le acerca alguno a decirle algo, ¿cuánto dura, no? Es una apuesta muy grosa. Bueno, gente, vamos a continuar igual acá con nuestro amigo oriental argentino. Yo soy más argentino que uruguayo. Argentino que el chorizo, aunque el chorizo en Uruguay se come que da calambre. Sí, se come chorizo. Se come butifarra también. Y se come, sí. ¿Vos comiste butifarra? No, gracias a Dios. ¿Viste? Gracias a Dios no, digo, la palabra butifarra a mí siempre la es rica la butifarra. Sí, bueno, mi hijo fue a Uruguay. Se come fría. Sí, ¿no? Se come fría. Gran carne de Uruguay, ¿eh? Sí. Esto es carne de cerdo, pero es muy rica. Vamos a la parte de que te compete totalmente. Sí, vamos a hablar de lo que, no, parte, de que no hubo. Lo que no hubo. La Fórmula 1 ahora, que viene. Ahora, ahí, mirá vos, qué distinto el fútbol, ¿no? Sí. Porque se enfermó un mecánico de McLaren, el equipo retira. Sí. A la ¿El gente mecánico de... estaba o era que había quedado? No, el mecánico estaba en Australia y lo mandan de vuelta. A raíz de esto, el equipo, como ya estaba en contacto todo, dice, no vamos a quedar acá, siguen enfermando gente. Decidieron retirar todo el equipo completo. Ahora, Hamilton y Vettel dijeron, escúchame, todos estuvimos expuestos. Y todos estamos expuestos. Acá va a haber un montón de gente. Después salió que el actor, Tom Hanks y la esposa. Los dos tienen coronavirus, ahí empezaron a asustarse un poco, y cuando veían que la cosa se tornaba, que se iba a correr igual, sucedió lo que inaudito en la Fórmula 1. Los pilotos decidieron irse. La verdad que si nosotros leemos todas las noticias, no fue así, sino que la FIA tomó una decisión. Mentira, muchachos. La decisión la tomaron los pilotos. Hamilton dijo, yo sé que vuelo por la mañana, me voy, así que anuncien esto, porque si no van a quedar pegados. Yo me voy. Y al final se terminaron yendo todos. No hubo Gran Premio de Australia. Yo creo que fue algo, César, disculpame, algo parecido a lo que se está viviendo en el fútbol acá. Sí, es lo mismo, pero distinto. Sí, distinto por el distinto, nivel, por el nivel que tienen. Sí. Los tipos tienen, son peso pesado, estamos hablando. No solo Verstappen, no, Verstappen estamos a favor de que se corriera. Sí, que se corriera. Red Bull quería y un pibe con sangre joven. Me gusta Verstappen. Sí, está a mí bueno. También, pero no bueno, piensan, hay que ir para adelante. Porque si hay alguien que es bravo, si hay alguien que no da brazo a torcer, si hay alguien que se pone una coraza, si hay alguien que se disfraza permanentemente de billetes verdes o de euros, es la Federación Internacional de Automovilismo. Y la FOCA. y la Foca. Recordemos quién fue su presidente, un tipo que sigue ahí, que le hicieron una huelga cuando Reutemann se retira en su última carrera en Cayalami, te acuerdas, en Sudáfrica, sí, acuerdo, hicieron una huelga, casi lo cuelgan a todos. Reutemann se fue al diablo en otra carrera. Chao. Así terminó Reutemann, nunca salió campeón. Exactamente. Y pensá que fue la Fórmula 1 por él, porque a mí creo que era el dueño de Brabham. Pero no hizo caso. Y está el tema. Todo lo que se hace en esta vida es más viejo. Se pagan en esta vida. En el fútbol lo vimos con River cuando se fue a la B, vemos a River con lo que pasó. Reutemann, yo lo vi a Juan Manuel Fangio, recordemos que hicimos una consigna, salió como el tercer mejor deportista de la historia de Argentina para nuestros oyentes. El Chueco realmente el quíntuple campeón del mundo en condiciones increíbles. Pero después yo lo vi en la maravillosa década ya del 80 o del fin del 70, cuando se podían ver las carreras de Fórmula 1, que te despertabas a las 8 de la mañana el domingo. ¿Cómo hacías para despertarte? Te despertabas y la veías. Ustedes saben que yo vine a Argentina en el año 82. Yo no podía creer cuando vine acá al año, en el 83, en el 84, y yo hablaba de Reutemann. Y la gente, las cosas, barbaridades que me decía. Y que Reutemann. Se siguen diciendo. Y yo decía, che, ¿estamos mirando la misma carrera? ¿Estamos hablando del mismo piloto? El nadie, mejor piloto de nadie profeta en su tiempo. No hay ninguna duda. Un piloto que peleaba con los ingenieros para alinear el auto, para tocar esto, para sacar aquello, para endurecerlo, para ablandarlo, para alinearlo, para darle presión a la goma. Gran tester aparte. Infernal, como no hay más. Yo creo que el recuerdo de ellos, así piloto y tester, Mika Häkkinen, mucho menos piloto, más tester que piloto, me parece un gran campeón. Después de la muerte de Senna, Häkkinen. Senna fue el último. Pero Häkkinen y después no vieron más pilotos, porque hoy los pilotos no pueden decir nada. Hoy le dicen, no, mira, el auto es así, si tú también, si no, bajate. Un poquito de que les pone siempre, porque quiere ganar hasta la bolita, es Hamilton. Y Hamilton ahora tiene apoyo. Sí, es bravo. Y tiene apoyo le dan bolilla. Bueno, fue tricampeón de karting en Inglaterra, o sea, no es un piloto que nació con autos con techo, siempre corre con autos sin techo. Sí, obvio. Tiene un don para correr. El sueño de él era correr en la Fórmula 1 y a los 11 años cuando gana un campeonato inglés de karting estaba Ron Dennis entregando los premios de McLaren, y él le dijo, yo quiero correr en McLaren, y dijo, bueno, salí campeón de una categoría mayor y vas a hacer test en McLaren, y así fue no, a los 12 años, realmente increíble la historia de Hamilton. Es tremenda la historia que tiene. Y bueno, la Fórmula 1, como dijimos la semana pasada, ya se quedó sin varios gran premios. Teóricamente reducen las carreras a 18, pero lo último que escuché, reducen las carreras a 18, pero después a montón. No se va a correr Bahrein, no se va a correr Vietnam, si en Asia no se va a correr, vamos a ver qué pasa con la temporada europea, porque tanto en Europa, si vos tomás un tren, puedes tocar en 6 horas 3 países. Vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que ahora, en Europa, acuérdense lo que les digo, por lo que dicen la gente que sabe. Este virus, las temperaturas altas, de 20 grados para arriba, lo matan en una cantidad de horas muy cortas. Y donde se reproduce mucho es el frío. Justamente en Europa ahora está haciendo frío. Creo que cuando llegue la primavera en Europa va a cambiar todo. Sí, en día llega. Pero acuérdense, muchachos, que se nos viene el frío a nosotros. Sí, eso desde ya. Así que nosotros tenemos que cortar todo ahora y lo que están haciendo. Recordemos que yo lo del frío le tengo medio discrepancia. Sí. No por miedo. El miedo, por supuesto, lo tengo. ¿Cómo lo voy a tener? Pero acá la gente del Chaco no tenía que haber pasado nada. Hace unas temperaturas, temperaturas infernales en el Chaco. Tienen cruce de frontera. Tiene un punto el tema del triángulo rojo que tienen Córdoba, Asunción, Resistencia. El tema de aviones. Tremendo cómo se mueve el aeropuerto internacional del Chaco, de Resistencia. Así que, bueno, esa es la parte de la Fórmula 1. Vamos a ver, es una incógnita cómo resuelve la FIA y la FOCA. Y vamos a la parte de nuestro automovilismo acá. Nuestro automovilismo que se corre sin público. Mamita. Y hubo Turismo Nacional. Qué lindo turismo. Siempre quise el Turismo Nacional y siempre lo apoyé. Sí. Y eso que no estoy de acuerdo con los pilotos que corren. Pero la carrera fue tremenda. Fue de las últimas 5 vueltas, fue increíble. Como en Onusera. Fue asombroso en la última vuelta pasarlo uno por afuera, el otro por adentro, el otro que frenó, que quiso pasar los dos. Yo vi un resumen de carburando y la historia viva del Turismo Nacional fue así siempre. Creo que ahora vuelvo a reiterar, no me gusta ver pilotos profesionales, ¿no? Como Ursera, claro, que están Turismo Carretera. Claro, pilotos que están en otras categorías más altas, sino que ese era el trampolín para que vos puedas correr en otras categorías. Y hoy corren pilotos de los primeros 10, son de mucho renombre, pilotos con un poder económico tremendo. Entonces, pero son carreras hermosas donde no precisás ese plus. Si sos bueno, le podés ganar a Nucera, le podés ganar a Arduzo. Sí. La carrera fue asombrosa, vuelta tras vuelta. El circuito ayudó. Sí. Ayudó el circuito de la Pedrera, es un circuito donde. San Luis, sí. Donde, Villa Mercedes. Es lindo, Villa Mercedes. Sí, te Sancho, lindo las curvas, sí, lindo. Lindo los autos, lindo el reglamento que tienen los autos, usar el mismo neumático, misma trocha, qué sé yo. Tiene infinidad de cosas. El reglamento del Turismo Nacional todavía no está politizado. Uh-huh. Todavía no está. No lo agarró la mafia del automovilismo. Sí que existe en el TC, lamentablemente. El TC. Sí. Tremendo. Y el otro día lo escuchaba Canapino, el papá de que estuvo suspendido 6 meses por no opinar lo mismo que un comisario. Es verdad que es una locura que no puedas dar una opinión. Porque no estuvo de acuerdo en una opinión que dio. Una opinión y en la parte reglamentaria, que se juega muy finito en el turismo carretera con el reglamento. Siempre se dijeron los pilotos principales, lo ha dicho Traverso. Y nosotros tuvimos siempre el filo del reglamento. O sea, lo que no estaba escrito, no está en el reglamento. Eso no es solo para el turismo carretera. No, para todo. Para todos los órdenes de la vida. Lo puedo asegurar porque trabajé en bueno, la institución financiera y claro, lo sé muy bien. Lo que no está escrito, lo que están de estas chiquitas son no hay nada. Acá no hay nada escrito que no y se podía hacer algo. Pero en el turismo nacional, como los autos son parejos y usan cada uno su motor y no está todo tan industrializado, todo tan globalizado, se notan los autos diferentes y los distintos pilotos también, ¿no? Que son muchos que tienen mucho que ver. Ya un piloto, usted calcule que un muchacho de 20, 25 años ya es un piloto experimentado. Sí. Antes era un piloto joven, que recién empezaba. Bueno, acá tenemos, en el autónomo tenemos una cosa que para mí fue un bombazo. Estuve tan atento con el tema del virus, con el tema del fútbol acá, la complejidad, que realmente Rubens Barrichello en Argentina. Ah, sí, viste, va a correr el Super TC 2000. No, va a ser compañero, va a correr en Toyota. No lo podía creer. Sí, excelente piloto, un gran piloto de la Fórmula 1 que nunca tuvo la suerte de salir campeón. Corrió en buenas escuderías, fue compañero de muchos corredores buenos. Muy estimado entre todos sus colegas. Muy buena persona y un pilotazo. Un piloto que salió campeón en muchas categorías en Brasil antes de correr en la Fórmula 1. Hasta que en el año 94 se accidentó. ¿O sea, en Imola? En Imola, fue el aviso. Un palazo, se salió volando. Se mató el amigo un día después. Sí, dos días. Claro, él tuvo el accidente el viernes. El sábado se mata Rosenberger y el domingo se mata Ayrton Senna. Sí, que Senna estaba preocupadísimo cuando Senna estaba preocupado por muchas cosas, sí, porque demasiado. Había perdido poder. Ya le habían dicho que iba a correr sí o sí. Inclusive cuando él estuvo en la pista ese día lo sacaron, no lo dejaron estar para ver qué había pasado. Inclusive si ustedes miran todo eso, Senna se dio cuenta mucho antes del accidente de Rosenberger qué sucedió. Perdió el alerón. Y todo pensó que le pasó algo al piloto, que se llevó el panel de un puesto, pero pierde el alerón. No, apenas está el accidente. Se ve volar algo. Dice, voló algo, dijo. Él mira y hace así. Como que voló algo. Perdón, me acabo de llevar las manos a la boca, por eso salió deformada. Apenas el accidente. Es como un jugador de fútbol cuando ve una lesión. El automovilista se da cuenta, esto es acá no bueno. Esto acá no es bueno. Lo milagroso fue Barrichello, que se estrelló con Barrichello, cómo salió volando el auto. Lo que fue haberle sacado tecnología a los autos de esa época. Hoy se está usando todo, gracias a Dios. ¿Cuánto hace que no hay un accidente grave en la Fórmula 1? Y ojalá que no lo haya. Y que no lo haya, no, por que favor. No lo haya. Ahora los cockpits son increíbles, los tapan prácticamente. No, tremendo. Las piernas parecía que salían por adelante. No, qué sé yo. Había infinidad de cosas que han cambiado. Nunca fueron en vano las muertes en la Fórmula 1. No, desde ya. Desde Niki Lauda, cuando se prendió fuego, todo se fue mejorando. Y hasta ahora eso. Y hoy en el Automovilismo Nacional se usa mucho. Muchísimo. En el Super TC 2000, en el Top Race se usa un sistema Hans también. Como usan todas las categorías, entonces los tipos es muy difícil que tengan un accidente grave y haya la pérdida de vida de un piloto. Es muy raro en este momento. Raro, sí. Acá con el tema segmento de automovilismo, que es algo que no fue también, aunque sí hubo algo, como acabas de comentar, que es la clase 2. Clase 2 era, ¿no? Clase 3, hablamos. La clase 2 fue una carrera. Y el otro día yo le quería dar puntaje a las carreras, ¿no? La clase 2 tuvo 5 puntos y la clase 3 tuvo 9 puntos. O sea, 9 puntos. Pero en el automovilismo digo, 9 puntos. No sé si pueden verla en la carrera, miren. Sí, la van a repetir. La repiten en el canal. Fue increíble. Aparte, Deporte TV, creo que lo aparte de los tiempos que hacían los autos. Yo no hay muchas categorías. En la Argentina casualmente pasa mucho, pero en el mundo no hay categorías que en 10 segundos hayan 11, 13, 14 autos. Claro. Ustedes cuenten un segundo y pasaron. Para que ustedes entiendan. Por ejemplo, hicieron un minuto 20, el otro hizo un minuto 20 centésima, el otro minuto 30 centésima. Si en un segundo hay 15 autos, dan cuenta que en un segundo pasaron esos 15 autos. Los 15 juntos. Las cámaras que están al lado. Claro, una trompa de diferencia. O sea, los 15 precisan un ancho de 30 metros para que pasen los 15 autos. Lo competitivo que es la mecánica que hay en la Argentina, porque hay un montón de gente trabajando ahí sacándole un puchito a todo. Este tremendo. Bueno, terminamos con el segmento automovilístico. Terminamos porque no hubo más, y no teníamos más. Para opinar. Tenemos por un rato, sí. ¿Cómo sigue el tema del bicho de la Paternal en la Fortaleza? Seguimos con la victoria, hay que decirlo, porque nosotros estamos siempre locales acá. Acá somos visitantes. Sí, sigue ganando Argentino Junior 1-0, 88 minutos. Epa, va a ganar. Está, ya lo tiene. La primera victoria. Nos vamos entonces al tercer y último tema musical que hemos seleccionado para este trigésimo programa de los Delirios Mariscal. Programa aniversario, le podríamos decir. Sí, queda bien. Después de aniversario. En este caso, vamos a escuchar un tema que a mí siempre me gustó y una persona que siempre me gustó también de la década, en realidad de la década del 70. Surge en el año 1971 como Pedro y Pablo. Estamos hablando de Miguel Cantilo y Pablo Durietz. En un festival Buenos Aires de la canción con el tema ¿Dónde va la gente cuando llueve? Un tema que después lo cantaron varias veces ellos, varias décadas después. Pero con el advenimiento de la democracia en el año 1983, con el resurgimiento del rock, las variantes que después el rock nacional presenta en ese sentido, Miguel Cantilo y Pablo Durietz vuelven a tocar. Y después Miguel Cantilo se transforma en un conjunto, Miguel Cantilo y Punch, que se llamaba. Y con varios temas interesantes. El que más me gusta y que vamos a pasar ahora es A Donde Quiera Que Voy, que fue grabado el año pasado o hace dos años más o menos por el canal Encuentros, en una hermosa versión que se hace en estudio y que formaba parte de una banda de sonido de una recopilación que hizo con La Marcha de la Bronca, uno de los temas más emblemáticos que tiene Miguel Cantilo y Pedro y Pablo, mejor dicho. La Gente del Futuro, que es otro tema que saca con la democracia, La Gente del Futuro, que lo trae todo el mundo. Catalina Bahía, que es un tema viejísimo, que de la época de la década del 70 y lo escuchamos. Y un tema hermoso que no va a ser en esta oportunidad, será nota, si Dios quiere, si Claudio nos lo permite, que yo vivo en una ciudad. Pero ahora vamos con Miguel Cantilo, A Donde Quiera Que Voy, para el hombre del bolsón, Miguel Cantilo. Yeah. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Último bloque de Los Delirios del Mariscal, en este trigésimo programa del 16 de marzo 2020. Estamos llegando, no todavía a su fin porque tenemos bastante, y por lo pronto vamos a tocar algunas notas de polideportivo. Creo que ya debe estar terminando, ahora va a averiguar ese si está terminando el partido en la Fortaleza de Lanús. Sería una gran victoria de la Acción Atlética Argentino Juniors, la primera victoria de esta Copa. Yo quería que perdiera Lanús. ¿Sí? Sí, sí, el presidente, por todas las declaraciones que hizo, no me gusta. Siempre hacen unas declaraciones rimbombantes. Sí, sí, pero no sabe de qué lado está. Exacto, pero me sacaste totalmente la palabra. Me sacaste la primicia. No está primicia. Sí, no sabe de qué lado. ¿Cómo sigue ese? 1-0, 90 minutos, ya está por terminar. Bueno, vamos a. Y después, posteriormente, a las 21:10 tenemos. Rosario Central, Colón. Y Colón de Santa Fe. Colón, lindo partido, lo voy a ver. Sí, sí, podés verlo. Colón está. Está realmente para el de huella. Está para el de huella, porque sí, aparte, institucionalmente, tremendo los problemas que tiene. Sí. Y bueno. Pero se dieron cuenta que el fútbol argentino no tiene lógica. Yo el otro día hablaba con mi hijo. El último en España, el Barcelona le mete 7. ¿Cuánto goles de diferencia hay con el 7? Siempre, sí. Y acá el último le ganó a Vélez, que estaba peleando el campeonato. Pero te quiero decir, el fútbol argentino es el fútbol que tiene menos lógica del mundo. Puede ser. También todos dicen, el cassette que tienen los periodistas deportivos, o los periodistas, o cualquiera que habla, que es un fútbol muy competitivo. Yo diría que lamentablemente el fútbol nuestro está en un nivel de regular para abajo. Hace rato. Muy probable, muy probable. Y sí, los partidos salen así, peleados, donde lo físico y lo táctico priva ahora sí o sí sobre lo individual, que era el toque característico del fútbol argentino. Pero bueno. Ya final. Ya final ganó Argentino Junior. El club Atlético Lanús sufrió su primera derrota en la Copa de la Superliga. Y Argentino Junior. Justicia. Argentino Junior, que desde la Copa, mejor dicho, antes de terminar la Copa de la Superliga el año pasado, o sea, terminar la liga, empezó a mejorar, levantó su posición en el descenso. Puso mucho llegó a la semifinal de la Copa de la Superliga, hizo un gran campeonato ahora y terminó cuarto. Al final, porque tercero terminó Vélez o quinto. Después la Sudamericana le demostraron dónde está parado, pero en la Sudamericana, yo creo que hoy esas otras cosas de muy buena acotación que hiciste antes, César, con respecto a lo regular que está, o todos sacamos esa conclusión del fútbol argentino, que salen peleados. En estos momentos, en materia de torneos internacionales, y no estoy hablando de selección porque no lo hemos tocado hace rato, ya lo vamos a tocar si Dios quiere, si empieza algo. Para jugar una Copa Libertadores. Ya la diferencia de calidad entre a equipos que vas a enfrentar es increíble. Sí. Y luego peor todavía. Ya jugar una Copa Sudamericana es difícil con la diferencia de calidad. ¿Qué estás diciendo? No, pará, Dani. Estás jugando contra Flequillo Loco de Tegucigalpa. No, es otra cosa. Ya. Como hay equipos que no deberían estar jugando la Copa Libertadores. Exactamente. Ambas cosas. Ahí se nota. Tigre. Bueno, no sé si Tigre, pero por ejemplo River cuando jugó contra... No, estos muchachos binacional. Binacional, ellos ganan por la altura. O sea, ellos pueden sacar de 9 puntos, te sacan, no sé, te sacan 3, 4, 6 puntos, pueden sacar porque te juegan con el tema físico. Pero si vos le metes 3 goles allá en los primeros 10 minutos, no sé qué le pasa. ¿Entendés? Porque son impresentables. No, y Binacional, es una vergüenza para la Copa. Sí, yo Binacional lo vi contra Independiente acá, por la Copa Sudamericana. Ya me pareció una vergüenza. Claro. Y allá se basa en la altura, pero no. No se olviden que juegan a la altura máxima que hay en el fútbol. 4.000 y pico de metros, claro, es lo máximo, el techo del mundo. Realmente dieron una imagen el otro día. Pobrísimo. Por un momento me daba. Sí, daba lástima. Daba lástima. Bueno, reflexión final todavía no la vamos a hacer, pero sí, polideportivo. Noticias interesantes, esto está pasando en todos los órdenes. Lo que pasó el otro día en la NBA, que se fue en vivo, fue una cosa de locos eso que pasó, que fue en vivo, en el partido Utah Jazz contra los Thunder de Oklahoma, estaba a minutos de empezar, estaban los árbitros en la cancha, estaban los jugadores, habían hecho el precalentamiento. ¿Estaban con público o sin público? Estaba lleno, estaba el 75% del estadio lleno. Los Yankees estarían comiendo porque ellos tremendo. Van y vienen, tienen su lugar reservado. El tema es cómo se dijo. Le dio positivo este francés, Rudy Gobert, que yo lo mencioné recién en los títulos. Que fue el que tocó el micrófono, es ¿no? Es una cosa de loco. El tipo dio una conferencia de prensa delante de todos por un partido que habían ganado o perdido, no recuerdo bien qué. Y le hicieron una pregunta sobre el coronavirus y sin prácticamente esbozar palabra empezó a tocar todos los. Sí, los yo tengo coronavirus. Yo tengo coronavirus. Tenía coronavirus. Ahora, lo que menos se entiende es. Lo de su compañero, por eso yo en los títulos dije anda, dije, Donovan Mitchell, otro gran jugador, como son tales los jugadores de NBA, grandes jugadores, que sale contagiado también al mismo tiempo, al otro día se conoció y dijo que él, dice, lo acusó directamente que era muy descuidado en el vestuario. Hay tantas lecturas que se pueden decir con el que era muy descuidado. ¿Qué hacía este muchacho? ¿Se escuchaba buscar el jabón? Estamos hablando de Rudy Gobert, mide 2 metros 20, no sé, es una vez. No se bañaba bien, por ejemplo. O sea, en fin, evidentemente el tipo, como lo comentamos también nosotros al principio del programa, el tema de los memes, de los chistes, de la poca seriedad con que se lo tomaba. Quizás inocente. Ya hizo una conferencia de prensa, por las redes. Ya informó que está, lo que dijo realmente está fuera de lugar. Lo que hizo, mejor dicho, la actitud está fuera de lugar. Y por ejemplo, para que sepan qué distinta es ese nivel, esa elite del deporte mundial, donó 500.000, mejor dicho, va a donar porque va a ser mes por mes. Medio palo verde, muchachos. $500,000 para pagarles a todos los empleados del estadio Delta Center del Utah Jazz. Mirá vos, eso lo hizo este muchacho, Gobert. Tres muchachos también de la NBA. Tres muchachos de la NBA, de Cleveland Cavaliers. Love, creo que se llama este muchacho. Más el famoso Antetokounmpo, que es el hijo de el jugador estrella en este momento de Estados Unidos, que es hijo de griegos, pero que es griego en realidad. Este es el jugador revelación, un promedio increíble de puntos por partido. Y otro jugador más de los Pelicans, de New Orleans, donan también dinero para pagarle mientras dure el tema del conflicto. A todos los empleados de los estadios, todos los empleados de la para pagarles el sueldo. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de Estados Unidos, de esa bomba que es la NBA, de ese centro del capitalismo que si no trabajas, no cobras. Algo similar a lo que dijo. ¿Y el partido se suspendió ese que vos dijiste al final? Todos se suspendieron. O sea, ese partido se suspende sin ir más. Vos ves, están pasando en ESPN, la cadena ESPN, la que televisa acá, obviamente, y con la mesa de control del partido de básquet, un pelado que había ahí, que era directivo de Utah Jazz, dice en el Delta Center, se acaba de suspender el partido por tal motivo. Qué mal. Cuídense, algo así, cuídense muchachos, van a su casita y guárdense. Ya algo así le dijo. Ya volvemos. Muy escueto fue el tipo, ni 15 segundos. Lamentablemente hubo partidos que se terminaron de disputar, estaban en plena disputa, y va a empezar otro en el que jugaban estos Pelican. Sí, la NBA está suspendida entonces. Está suspendida indefinidamente. Sentido común. Sentido común. ¿Y cómo se llama? Por ejemplo, los Pelicans de New Orleans, que iban a jugar contra los Sacramento Kings en Alta California, y se negaron a salir los jugadores de Pelicans. Jugamos con estos chicos de Utah Jazz hace 10 días. No puede ser. Yo le di la mano a Rudy Gobert, dijo uno. Sí, pero vos cobrás $100 millones. Yo no juego. No jugaron. Y estaba el público lleno de la cancha, se tuvo que ir también con un anuncio del tipo. Así se mueven deportes de elite en lugares más organizados, también, ¿no? Desde ya. Con otra educación. Con otra educación, eso desde ya. Y eso es en el tema del básquetbol nacional, que también quiso seguir los pasos del fútbol y se jugaron varios partidos a puerta cerrada hasta que se dijo basta. Se terminó. Es un deporte de muchísimo contacto el básquetbol, y haya público o no haya público, muchachos. Sí, ya igual ya está todo, ya está casi todo parado. Falta lo de mañana y nada. La de mañana, las ligas europeas de básquetbol, es increíble. El equipo de Real Madrid, Real Madrid pidió a gritos 10 días antes no ir a Milán a jugar el partido de la Champions League. Fueron a Milán porque lo recontra obligaron los gallegos. Tompkins, que es uno de los mejores jugadores americanos, era uno de los que más se oponía. El tipo fue con barbijo, el tipo fue con guantes todo el viaje. Y allá, se lo sacó simplemente para entrar a la cancha y se agarró con coronavirus. Se infectó. ¿Viste? O sea, mira cómo es la mano. ¿Qué jugador fue? Tompkins, se llama Atlético Madrid. De Atlético de Madrid, bueno, ahí lo que pasó, que realmente un Llorente, bombazo. Llorente, ese jugador. Llorente, que estaba bastante mal, bastante lesionado. Qué bolón que ese partido, ¿no? Qué lío. Las declaraciones, yo hacía rato que no veía sobre el fútbol de alta elite, en este caso. las declaraciones del alemán Klopp con respecto al equipo de Simeone, acusándolo directamente. Es como si nosotros habláramos de fútbol y vos sos de River y yo soy de Atlético Tucumán y vos sos de Banfield. Decís, ustedes no tienen nada, loco. Tremenda la conversación. No existí Banfield, algo así. Vos no podés jugar así, sos antifútbol, ¿no? Una cosa de loco. Y bueno, poco razón tiene, pero yo no lo digo. Me lo guardo. Con Simeone, yo digo que para mí los equipos del Cholo Simeone, y ustedes sí que lo sufrieron, Dios mío. Salieron campeón el año siguiente. Vi una luz y se la picó él. Para mí siempre yo dije que corren para arriba. Los jugadores corren para arriba. O sea, ven, allá hay que tenés que correr también ahí. No, pero yo corro acá con los jugadores. Igual arriba, a mí, al margen de los. Hay una diferencia muy grande. Yo lo vi con mi hijo cuando jugó de chico en el fútbol infantil. Los diferentes técnicos, ¿no? Que uno le gana a ganar y uno le enseña a jugar. Hay una gran diferencia entre los técnicos que le enseñan a ganar y le enseñan a jugar. Y uno de los técnicos que enseña a ganar es el Cholo. El Cholo, sí. El Cholo es el antifútbol más grande para mí que hay. Y yo no puedo creer esa línea de 8 que me toca, no la usa. Banfield la usa. Defensa y Justicia, Colón, Rosario, Newell, sí. Boca. Lo usan todo. River juega con 5 defensores, después hace un cambio, saca uno, o te juega con los laterales, pero te defiende con 3. Nunca vas a ver esa línea de 8 atrás. Pero el Cholo, una revolución en Atlético Madrid. ¿Una revolución? ¿Defender? No, el fútbol. No, pero el Atlético Madrid. Sí, pero defendiendo con 8, con 9, sí, con 10. No, sí. El partido que él gana, yo vi los últimos goles, no sé, no vi todo el partido, la verdad que no puedo hablar mucho. Pero lo gana defendiendo. Sí. No lo gana. Y el arquero figura. Claro, uno se figura al arquero, sí. Y hablando mal, te cagan la pelota solo 90 minutos. Sí. ¿Me entendés? Después metes un gol y te metes 5. Tuvo suerte que el arquero de Liverpool sacó mal en ese en esa pelota nada más. Pero si vos mirás futbolísticamente los últimos 10 partidos de Liverpool y los últimos 10 partidos del Atlético de Madrid, vos no podés creer lo que fue ese partido. Claro, 3 goles. O sea, yo tengo una apuesta y yo te apuesto 9-1 que gana el Liverpool. No sé, 5-0, 3-1, 1-0. Pero que ganaba el Liverpool de acá, claro. Luján. Pero bueno, el fútbol tiene eso de lindo, ¿no? Que es impredecible en todo sentido, hasta ganando. Sí. Es impredecible, hay que mirar hasta el último minuto. Y quedaron 4 partidos postergados. Quedaron 4 partidos postergados que vamos a ver cuándo termina, porque no sé si allá termina. En mayo terminaba el torneo. Terminaba en mayo, y bueno, va a terminar en junio, julio, porque todo esto para mí va a tardar un mes o 2 meses más. Sí. Porque no te olvides que después los equipos van a tirar esto más para adelante para que ellos puedan tener de vuelta. Ellos son. En el fútbol en Europa, el estado físico es algo primordial. Siempre. Y si los tipos no están parados un mes, 2 meses, hasta que no estén técnicamente 11 puntos, no se va a empezar. Acá tenemos todo. Un mensaje final de. No conforme con Helio, el señor Claudio Fernández. Está de vacaciones. Mirá vos. Qué tipo jodido. Y por eso el comisario, viste que el comisario está de vacaciones y va a tomar mate la comisaría. Tengo que ver ahí. Tengo que ver. Una reflexión final acerca del programa Los Delirios de Mariscal. A ver, creo que vamos a escuchar. Vale la pena. Y agreguemos que el programa número 30 es en lo que tiene que ver con la colectiva, ¿no? El programa ya viene de hace varios años, el programa está por cumplir 5 años al aire, ¿sí? El mes que viene, el 13 de abril para ser más precisos, desde que salió la primera emisión de Los Delirios del Mariscal. Así que eso también para aclarar, y el 13 de abril ya también recordaremos el cumpleaños de nuestro querido programa. Muchas gracias, Claudito, por supuesto. Lo de Leo Mariscal vine hace rato, pero bueno, por lo menos en lo que a mí me toca, estoy. No tenía los auriculares puestos, una bestia. Esto es radio en vivo. Me toca desde agosto vivirlo acá en la colectiva, que realmente nos recibe muy bien y nos trata muy bien. Para el final, muchachos, creo, porque ya estamos terminando el programa. Yo lo había dicho, lo anuncié con Claudio, lo anuncié con la gente. Les pido corto y breve, pero al margen de la actividad deportiva, una corta o larga la frase que quieran decir, una reflexión final de lo que se está viviendo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Nos compete a nosotros más porque estamos acá en Argentina y estamos unos al lado del otro. A ver. Las pandemias se curaron de una sola manera. A ver. En la historia, haciendo caso. Cortito. Me parece muy bien. Haciendo caso. ¿Ese? Sí, haciendo caso, y me parece que, bueno, tanta grieta que se habla, este tema nos tiene que unir a los argentinos. Es un buen deseo, esperemos los dos. Hay que respetar, yo creo, hay que hacerse respetar también, nunca nos podemos dejar hacernos respetar. Hay que ser serios, Hay que dar informaciones, por ahí son informaciones que vienen del ámbito general del gobierno, que tendría que dar, y que creo que va a dar. Vos, César, me acabas de decir que posiblemente mañana o pasado den casos. Ya hemos superado más de las 500 personas. Aparentemente el asunto es así. Yo también entiendo que en poco tiempo estamos al respecto. Sí, acá me llega un mensaje. Para los que creemos en Dios y todo, Dios está en el control de este tema también. Bueno, por supuesto, como siempre, que nos mira. Y como les dije, tengamos fe, seamos honestos con nosotros mismos también. Exacto. Hagamos lo que nos dicen. Para mí, todo lo que se ha dicho a través de las esferas gubernamentales, tarde o no, eso podrá opinar, es materia opinable o no. Nosotros estamos anticipándonos a algo que ya pasó en un lugar muy lejano, que las personas que gobiernan ese lugar muy lejano tienen otra manera de ver las cosas, son mucho más salomónicos que nosotros, tienen más medios para hacerlo. Y después pasó a un lugar, a un sector pionero en el crecimiento de la actividad mundial, de la humanidad de todas las épocas, que es Europa. En Europa yo creo, estimo, que mucha inteligencia, mucho lo que sea, pero como decimos nosotros los argentinos, durmieron. Y eso lamentablemente ahora se nos viene a nosotros inexorablemente, ya vino. Y podemos, creo que tenemos la capacidad, por lo menos intelectual, de tratar de soportarlo. Vamos a ver, tenemos que hacer los deberes bien, muchachos. No son deberes muy difíciles, me parece. Y vamos a tratar de respetarlos y que esto pase de una vez por todas. Quizás vienen épocas más difíciles porque se viene el tan mentado frío. No sé si están así. Ya lo sufrimos en la gripe A, pero vamos a ver ahora con el coronavirus. Un saludo para todos. Realmente quisiera haber sido más positivo este programa, pero la tónica del programa, ustedes vieron que prácticamente no comentamos ningún partido. El amigo Ezequiel, con beneplácito, debe haber hecho a su Boca Juniors, que goleó a de Cruz, un equipo que hace 10 partidos que no pierde. La verdad que no pierde, que está invicto y que mete goles como nunca. River, bueno, obviamente no jugó y tuvimos que explicar toda la situación, y que hubo partidos muy buenos que no no quisimos, para mí, comentarlos esta vez, porque hay un detalle que realmente nos ocupa todo el tiempo y el cual tenemos que tratar de solucionar. Les mando un saludo a todos los que nos han escuchado, los que nos han soportado. Espero que la conducción, no creo que le lleguen en los talones de nuestro creador, que insisto, trae geselinos, a los geselinos, es un alfajor importante. Acá está Liana viendo, cuando dije a los geselinos sonrió, conoce el alfajor, así que Claudito, por favor, lo extrañamos al amigo Claudio, que esperemos tenerlo ya la semana entrante, si Dios quiere. Hay que ver si sale el programa al aire. Hay que ver si sale. ¿Por qué hay que ver si sale el programa al aire? No, por todo lo de coronavirus. Tengamos fe. Esperamos que el respeto, el respeto y cumplir con las cosas, puede hacer que va a hacer que el programa salga al aire. Sí, de alguna manera va a seguir al aire. Sabemos que hoy, por ejemplo, el programa que sigue, paso a paso, no va a salir al aire. Programas grabados. Obviamente sus razones tienen las conductoras del programa. Sí, sí. Y son más que respetables, por supuesto. Pero la tónica indica que podríamos llegar a salir. Si todo sigue normal y esperamos. Vamos a ser positivos de que estemos acá. Vamos a ser positivos de que estemos acá. Saludos a todos los mariscales que nos han escuchado, que nos han soportado. Espero que esta vez les haya gustado la música de mi parte. Quiero mandar un saludo que me mandaron rápido, acá. Me mandó un saludito Marcelo Cantoni para todos y un saludo especial a Negro Fernández. Y pasado mañana cumple años nuestro gran oyente Robert. ¡Opa! De Long Island. No voy a decir la edad, así que le mando un saludo grande a Robert. También 2 días anticipado, Robert, porque con el programa después del lunes ya pasó unos cuantos días. Así bueno, y para terminar completamente, mañana cumpleaños una persona muy importante que es integrante de los Delirios del Mariscal. Nada más, yo quiero saber simplemente el número. Por favor, la verdad. 54. Listo, señores, muy buenas noches. Un abrazo. Chicos. Un abrazo a todos. Un abrazo para todos los mariscales. Chao, chao.